En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En el mundo hay 15.000 armas nucleares, 15.000 armas nucleares en todo el mundo y cualquiera de ellas puede destruir el planeta entero. Hoy un niño tonto y loco ha probado una, es el líder de Corea del Norte y el mundo entero tiembla. También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha dicho que la comunidad internacional tiene que tomar medidas contra él y sancionarlo. Se le olvidó decir que, entre otras cosas, él mismo, Macron, tiene 300 armas nucleares. Y es que en el mundo, quien manda a veces se crea enemigos, solo se exagera su poder y se logran, entre otras cosas, desviar la atención. Y sobre la fabricación de enemigos, saben mucho quienes dominan el mundo, ¿verdad, Miguel? Y tanto. Yo me estoy acordando de aquello que decía el filósofo Leo Strauss, que fue el filósofo, el intelectual de cabecera de buena parte de la administración Bush, y según Leo Strauss y sus seguidores, si no hay un enemigo externo, hay que crearlo, precisamente para cohesionar a la población. Esto no quiere decir que este hombre no sea lo que es, pero todos tenemos que medirlo en su justa medida. La actualidad ahora mismo está mirando ahí y ese y el poder secreto del mundo será uno de los muchos temas que trataremos esta noche en la primera tertulia Zona Cero de la temporada. Tenemos un perfil en Twitter y una etiqueta especial con este 20 aniversario, una etiqueta que queremos que utilicéis desde ya. Almohadilla Rosavientos 20. Almohadilla Rosavientos 20. Lo dicho, esto es La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a Hoffnung, dass es weitergeht. Hoffnung, dass es übersteht. Y nos vamos a preguntar muchas cosas esta noche. Nos vamos a preguntar si la Ouija es un juego. Dass es weitergeht. Give me hope in the hopeless hour. También os vamos a contar que los seres humanos mienten mucho y mentimos incluso a la hora de desvelar secretos. Hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre la mente humana y sobre los secretos y las mentiras. ¿Sabéis cuánto tarda una persona en desvelar algo que supuestamente no conoce la otra? Bueno, pues la ciencia ya lo sabe, 43 horas. Tenemos tertulia, insistimos, tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, a quien ya habéis oído, y junto a él Juan José Sánchez Oro, Manuel Carvellal, Josep Guijarro, Silvia Casasola. Buenas a todos. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, y Josep Guijarro recién aterrizado, ¿no? Recién aterrizado. De lejanos mundos vienes. Tierra Santa, de Jordania e Israel, donde hemos estado junto a Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, dos buenos amigos del programa, y un nutrido grupo de 50 personas merodeando esos territorios inhóspitos, llenos de misterio, de historia, de intriga y lleno de ilusiones, por qué no decirlo. Habéis venido bendecidos, ¿no? Pues mira, yo he hecho reset, he entrado en el Santo Sepulcro, que por cierto ha quedado monísimo, ¿eh? Porque le han dado la cara, ¿no? Cuando hace unos meses estuvimos allí, era negro, y por fin se le ve el color al mármol. Fíjate, estuvimos Miguel Pedrero y yo hace muy poquito tiempo en el Santo Sepulcro y lo vi negro, pero no negro físicamente, sino metafóricamente, porque vi una cosa. Bueno, ya no te quiero contar, en el muro a contar. Lo siguiente es Juanjo, Manuel y una servidora. Nos tengo que ir para allá, porque ya son los últimos que nos quedan la bendición. Claro. También os vamos a hablar en la tertulia Zona Cero de esta noche de una observación que se produjo hace 600 años en los cielos de entonces era una, Corea. De los extraños encuentros que tuvieron pilotos y que ahora se han sabido en varios países, en Yugoslavia, entre ellos en la antigua Yugoslavia, también hablamos de una peregrinación a la Meca y de los geoglifos de Acre, geoglifos que pueden ser la puerta al más allá. Además, tendremos ecos del pasado con Laura Falcolara, que también ha estado ahí en Israel, en Jordania, en Petra, nos lo va a contar en ecos del pasado. Mujeres con historia, Silvia Casasola nos va a contar la historia de la primera científica que trató enfermedades raras. Ella se llama Gertrudis de la Fuente, y una de nuestras secciones nuevas con Javier Sevillano, que nos va a hablar de los hombres en máquina, de las máquinas en las que se convertirán los hombres, combinación hombres con máquinas en el futuro. Una de las secciones nuevas, Fronteras del Futuro se llama. Sergio Monforte está frente a la parte técnica, Javier Sevillano en redacción. Lo dicho, esto es la primera tertulia, esto es La Rosa de los Vientos, en nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos20. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, la actualidad, insistimos, lo hemos dicho antes, mira hacia Corea del Norte, un país que uno de los miembros de esta mesa conoce, que ha estado allí, que ha visitado, que ha sufrido en cierto modo algunas cosas. Yo no sé si se exagera un poquito lo que el miedo está en muchos sitios, ahora mismo están bombardeando en diferentes lugares del mundo, está muriendo mucha gente mientras nos estamos ocupando de Corea del Norte y no sabemos exactamente lo que ha pasado, pero Corea del Norte es un país muy cerrado y eso lo comprobaste, ¿no, Josep? Tuvimos oportunidad de comprobarlo en 2010, que fue cuando estuve allí. Entonces gobernaba Kim Jong-un. Después vino Kim Jong-un, y no sé si habrá un 2, un 3 y un 4, pero en cualquier caso... Un Kim o lo que sea, ¿no? En cualquier caso, es una experiencia muy extraterrestre, y os lo digo de verdad, aterrizar en Corea del Norte, en Pyongyang. Cuando digo Pyongyang, está muy lejos de Pyongyang, pero en cualquier caso es la capital. Dejas tu pasaporte, dejas tu teléfono, tu ordenador en el aeropuerto y te dispones a la aventura. Claro, digo que es una experiencia extraterrestre, porque a cualquiera que tenga dos dedos de frente, esa experiencia le resulta cuanto menos desgarradora, habida cuenta de que pueden surgir problemas. Puedes tener cualquier accidente, no hay asistencia diplomática, no tienes ninguna garantía de que puedas salir del país, y sino que se lo cuenten algunos de los que, haciendo una simple broma, han terminado en un gulag. También hay que decir, en honor a la verdad, que hay cierta mitología. Es decir, cuando se habla de los gulags de Corea del Norte o de las tremendas represiones, no las conocemos de verdad. Es decir, cualquier occidental que entra al país ve única y exclusivamente aquello que quienes les guían les dejan ver. Tú no tienes libertad de movimientos, os lo contaba antes. En el hotel en el que te alojan, a las 6 de la tarde se levanta el puente, porque está en una islita en el río que atraviesa Pyongyang, y ahí te quedas. Por lo tanto, cualquiera que os cuente que ha salido del hotel, que ha estado hablando, investigando, es falso. Aún así, la experiencia es tan impactante cuando tú tienes oportunidad de circular por la ciudad, de ver los edificios, que todos ellos, si lo haces de noche, yo tuve una noche para poder verlo, tienen el mismo color de salón, tienen el mismo retrato colocado en el mismo lugar. Entonces es un poco ese mundo feliz de Aldous Huxley. Es un poco llevado... distópico, ¿no? Corea del Norte. ¿Tópico en qué sentido? Distópico. Distópico, sí, sí, claro. Como, claro. Como 1984, parece, claro, que es un mundo que no presenta eso para el futuro, sino que lo tienen ya, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay que decir el pro y el contra. Lo que conocemos, la gente que está allí no tiene ningún ítem exterior, no hay ni una sola parabólica. La tele que ven es la que ven. No puedes entrar lecturas occidentales. Las lecturas que tienen, que además son comunitarias, ojo, vengo de Israel, y los ortodoxos tienen en sus calles igual el periódico colocado, pegado en las paredes, de manera que quien tiene la información tiene el poder. Si no tienes la posibilidad de contrastar esa información, de tener fuentes distintas, al final acaba siendo una secta. Yo no hablo de régimen comunista, hablo prácticamente de una conducta sectaria. Y en ese sentido hay que poner el acento que cuando murió Kim Jong-un, murió Kim Jong-il... Es que te lo quieres cargar y no sabes cómo. Cuando murió Kim Jong-il y vimos esas imágenes en el mundo occidental de gente llorando, y decían, han puesto aquí a los cuatro que están comprando. No, es que la gente no tiene otra referencia y es su líder. Es su líder. Es como si se muriera el gurú de una secta. Estoy seguro que todos estarían llorando su muerte. Es que es una secta que además tiene su propia filosofía, que es la filosofía Juche, creada por el que ahora es el presidente eterno. Líder eterno, Kim Il-sung, el padre o el abuelo del actual líder de Corea del Norte y reformado por Kim Jong-il, de quien acabas de hablar, el padre del actual líder norcoreano. Y la filosofía Juche es una mezcla muy extraña entre comunismo, estalinismo, budismo, taoíso. Es una mezcla muy, muy extraña. Y luego, de fondo, hay toda una filosofía, diría incluso, sobrenatural, porque oficialmente el nacimiento de Kim Il-sung estuvo rodeado de una serie de fenómenos sobrenaturales, ¿no? Él nació, se sabe actualmente que él nació en Siberia, en un campamento que dirigía el padre, un campamento de exiliados comunistas coreanos, aunque la versión oficial dice que nació en un territorio que actualmente formaría parte de Corea del Norte, pero se sabe que es mentira, que nació en Siberia. Y según esa historia oficial, según esa biografía oficial, cuando vino al mundo Kim Jong-il, como digo, se produjeron una serie de fenómenos sobrenaturales, entre otros que apareció una nueva estrella en el firmamento. Lo mismo ocurrió cuando él murió. Efectivamente. Todo esto fue anunciado por un jilguero, creo recordar, o por un gorrión que anunció el nacimiento fantástico y sobrenatural de Kim Jong-il. Fue Chávez el que lo anunció. También el pajarillo, mira, es verdad. Está bien que nos reamos, porque creo que de determinadas cosas no hay que hacer broma, pero también es necesario, que es un poquito terrible todo lo que se ha dicho hoy, ¿no? Y parece bien, pero tenemos que... tomarnos en determinadas cosas un poquito, no broma, ¿no? Pero desdramatizarlas un poco, ¿no? Es que tampoco es para tanto. Claro, y tenemos que situarnos un poquito en la realidad, ¿no? También, y luego ser un poquito críticos. O sea, que no va a empezar ya la Tercera Guerra Mundial. No. Pero para muchos... Pero lo que sí ha empezado es la Guerra Fría. Es decir, lo que decía ¿Qué Guerra Fría con un nuevo enemigo? Con el norte, porque ahora el mundo islámico, bueno, pues ya lo están bombardeando. ¿Para qué van a crear un enemigo, no? No, pero son dos cosas, en mi opinión, muy, muy diferentes, pero estoy en la línea de lo que apuntaba Pedrero al inicio del programa, y es que si tú creas un enemigo común, necesitas la unión para luchar contra él, y es económico para las empresas armamentísticas, para dinamizar una especie de espíritu unitario que se disgrega precisamente con el otro fenómeno, que es el yihadista, y de esta manera... Y para imponer sanciones contra un país que tiene negocios con los que son tus enemigos. Con perdón de la expresión que voy a utilizar, a Corea del Norte se la pela, porque viven en el más absoluto aislamiento. Claro. Ojo, ¿sabes quién les podría hacer pupita? China. Claro. Pero China no está por la labor, porque es el único que le compra y le vende. Claro. Pero además, fijaros, el escándalo... Y a China le compran y le venden todos. Porque incluso Rusia se está manteniendo equidistante en ese sentido. Bueno, en realidad lo ha condenado todo el mundo, ¿no? Esta prueba, esta detonación de una bomba de hidrógeno, que en realidad no ha sido tampoco para tanto. Lo que han hecho es detonar, es cierto, una bomba de hidrógeno, que no está muy claro. Algunos hablaban de una potencia de 10 kilotones, otros hablaban de 80, otros de 100, otros de 6. La cosa no ha quedado muy clara. Pero, en teoría, esta bomba de hidrógeno podría, en teoría, ensamblarse en un misil intercontinental. Y esto sería lo peligroso. Pero, según las informaciones de los expertos que he estado leyendo hoy mismo, todos ellos dudan de que Corea del Norte posea la tecnología suficiente para ensamblar esta bomba de hidrógeno en un misil intercontinental. Es decir, que lo único que ha habido es una detonación de una bomba de hidrógeno, que sí que es grave y es importante, pero todo el mundo duda de que posea la tecnología para ensamblar esta bomba en un misil intercontinental. Ahora, es cierto que nunca podrá lanzar, aunque pudieran lograrlo en algún momento, en un futuro más o menos próximo, en realidad tendría una capacidad nuclear de un alcance regional. Es decir, es cierto que podría borrar del mapa Seúl, podría atacar Japón. O a la isla de Guam. O a la isla de Guam. Donde ya están atentando contra intereses de Estados Unidos. Sí, donde hay dos bases norteamericanas. Vale, es cierto, ¿no? Que es una amenaza, en todo caso, regional. Pero como digo, y lo que he leído de la mayoría de los expertos, es que dudan de que Corea del Norte tenga la suficiente capacidad para ensamblar esa bomba H en un misil intercontinental. Pero les da igual, al poder lo que le interesa es que tú tengas miedo. Claro. Ahora, a mí lo que me preocupa es que yo creo que Corea del Norte es un país que todos tenemos... Oye, que tú acabas de ir de aladito, ¿no? Estado, sí, nosotros veíamos el cielo y pasaron los misiles también, estábamos en Japón. Sí. O sea que... No, pero a mí lo que me preocupa es que es un país que yo creo que, bueno, todos estamos de acuerdo en que es irrelevante políticamente, pero que su relevancia, su protagonismo lo adquiere precisamente a través de generar un miedo en el exterior. Entonces, eso, a partir de eso ha conseguido históricamente ciertos réditos, porque atemorizando a los demás, pues consigue que haya una atención internacional y se le hagan determinadas concesiones. El problema quizás es que ahora mismo se ha encontrado con una persona como Trump que también necesita de alguna manera reivindicarse fuera, claro, porque no lo tiene dentro. Y eso es un panorama que yo creo que no teníamos antes. Entonces yo no sé eso en qué puede derivar. Y más también en un contexto como es ahora mismo ese rincón de Asia, en el que hay muchas potencias tratando de tomar posiciones, porque es el futuro realmente está ahí. O sea, el mapa mundo que nosotros tenemos habitualmente, que coloca el Atlántico en el centro, va a cambiar, y el de dentro de 15 años va a tener el Pacífico en el centro. Asia-Pacífico. Eso es. Y además, yo recuerdo una reunión que hizo Obama, además yo creo que fueron los primeros años de administración, donde dijo claramente que se desinteresaba, se vinculaba de Oriente Medio, no le interesaba nada Oriente Medio, y que centraba todos los esfuerzos diplomáticos en el eje asiático. Por una razón muy sencilla, porque ahora mismo ya es autosuficiente, no solamente autosuficiente, es la nueva Arabia Saudí en sentido petrolífero, gracias al fracking, y no le interesa para nada lo que ocurre en Oriente Medio. Por eso, curiosamente, yo creo que es la primera vez que hay conflicto en Oriente Medio y baja la gasolina. Antes lanzaban una pedrada a una embajada en Teherán o en Bagdad y subía el precio del petróleo. Ahora se están descomponiendo ahí los países y el petróleo baja, lo cual demuestra que realmente Estados Unidos está otra historia. Por eso yo no sé hasta qué punto esto, que hasta ahora le ha venido muy bien siempre a Corea del Norte, puede que no le venga tan puede bien. Puede que cambie, porque ahora mismo Trump le interesa, como digo, hacer algo ahí, ¿no? Pero, hombre, no lo sé. En cierta manera, que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, se están retroalimentando, ¿no? Sí, son enemigos que sin darse cuenta son los mejores aliados. Claro, claro, porque este hombre, el Kim Il-sung, también necesita marcar su territorio. Y de hecho, cuando llegó al poder, no tardó mucho en hacer una limpia, en fusilar a unos cuantos altos cargos que eran fieles a su padre. Esto está en la tradición norcoreana. Cuando un nuevo líder llega al poder, tampoco ha habido tantos, ha habido tres, pero cuando... El padre, el hijo y el hijo del hijo. El abuelo, el padre... Es una monarquía laica, claro, es claro. Una cosa curiosa. El hijo, pero el padre, Kim Jong-il, hizo exactamente lo mismo. En cuanto llegó al poder, se pasó por la piedra a unos cuantos fieles de su padre. Y... Como ha pasado en muchos países occidentales, ¿eh? Hombre, que democráticos sean... No. Y democráticos también. La CIA sabe un poquito. Ayer estuvimos hablando cómo se quitó. Es decir, los enemigos son distintos, pero que el poder democrático o no se quita al enemigo o la persona que le puede causar problemas de encima, ha ocurrido. Ayer estuvo hablando de algunos enemigos del Reino Unido, que se ha quitado el Reino Unido y el Servicio de Inteligencia del Reino Unido. Lo estuvo hablando en materia reservada Fernando Rueda. La CIA lo ha hecho en muchas ocasiones. Es decir, claro, es que eso ha ocurrido siempre, ¿no? Por desgracia, pero ha ocurrido siempre. Que el poder, sea como sea, se ha quitado lo que le incomodaba, ¿no? Pero también pero no los fusila. Bueno. Pero en poniéndonos en lo peor, ¿qué pensáis vosotros que podría hacer China? ¿Tiraría así a seguir siendo aliado de Corea del Norte o le interesaría más económicamente seguir la alianza con Estados Unidos? No, va a seguir siendo aliada de Corea del Norte, no hay ninguna duda. Yo estoy seguro de que ni a China ni a Rusia les ha hecho ninguna gracia esta prueba nuclear, pero yo creo que... Lo han condenado, pero están en el mismo juego. Claro, pero están en el mismo juego. Hay que entender la política interna de Corea del Norte, que es muy compleja. Quizás si este hombre, el Kim Il-sung, en esa locura de régimen en el que Kim vive... Kim Jong-un, Kim Il-sung es el... Vale, bueno, el Kim este. Si no realizara... Como es eterno, está por todos lados. Pero si no realizara este tipo de acciones, quizás podría ser acusado de blando por el alto mando militar, incluso su vida podría correr peligro. Por lo tanto, este tipo de acciones hay que entenderlas también en clave de política interna norcoreana, en esa loca política interna norcoreana, y es una forma de reafirmación, de fortalecer su posición dentro del régimen. De sus súbditos. Sí, pero es lo mismo que puede hacer Trump. Claro, exactamente lo mismo. A mí lo que me preocupa es que ahora mismo hay una tendencia en esa zona también a la militarización. Por ejemplo, China tiene muy claro que tiene que tener mayor presencia militar en los mares, y Japón, por ejemplo, que es un país que hasta ahora por imposición exterior desde que perdió la Segunda Guerra Mundial se ha mantenido sin ejército, con un ejército muy simbólico, siempre tiene latente un discurso muy nacionalista, muy militarista. Yo además, bueno, te lo comentaba a ti, Bruno, cuando he estado allí viendo el memorial que tienen a las víctimas de militares desde finales del siglo XIX, me ha sorprendido el discurso tan particular que tienen de lo que fue la Segunda Guerra Mundial para ellos, que se presentan como un país libertador del colonialismo, antirracista, y olvidan, por supuesto, todo lo que fue el holocausto que hicieron en China, que ellos muchas de esas cosas las consideran incidentes dentro de la terminología que manejan, claro. ¿No? De una manera muy particular, es sorprendente todo el discurso. Entonces, están realmente necesitados de una excusa exterior para poder justificar esa inversión en ejército, ¿no? No solo estoy de acuerdo contigo, y me gustaría solo añadir un aspecto que me parece muy importante entender, que es que Corea del Norte sigue en guerra. Es decir, si alguien visita el paralelo 38... Es una tregua lo que tienen firmado. Lo que tienen es firmado un armisticio. Ellos siguen en guerra, pero no están en guerra con Corea del Sur, a los que ven como hermanos, y el sueño del abuelo de Kim Il-sung era la reunificación de las dos Coreas, sino con Estados Unidos, que fue el aliado de Corea del Sur durante la Segunda Guerra Mundial y que facilitó la incursión y la división a ese paralelo 38 contra Corea del Norte, que era aliado de Rusia. De manera que esa Guerra Fría, que se significaba a finales de los 40 en Asia, vuelve ahora, en 2017, con ese mismo brillo y esa misma fuerza. De manera que es una especie de regresión al pasado. Con Almadía Rosa Vientos 20, que es nuestro hashtag y nuestra etiqueta. Esta noche también Rosa Vientos, cualquiera de las dos podéis utilizar. Nos dice Piwi, por ejemplo, ya hay Rosa Vientos, horas de radio y luego a contar ovejas. A mí todo lo que sea antiimperialismo, dice García, a priori me gusta. Que Kim Jong-un o ese Kim esté trastornado, sí, pero seguramente no más que Trump. Y dice Yahuida, escuchar a mi Doro en mi programa favorito. Gracias, Doro. Es el grupo, la cantante del comienzo de esta sección. Hemos empezado donde estaba la actualidad en Corea del Norte. Hemos empezado a hablar de enemigos. Y uno de los que, bueno, el mundo lo dominan los think tank, los tanques de pensamiento, en cierto modo. Y detrás de esos tanques de pensamiento, una de las corrientes ideológicas fundamentales y en las que se basa mucho de lo que ocurre en el mundo es precisamente la creación de enemigos, ¿no? Sí, además es algo que publicamos en la portada de este mes de la revista Año Cero, que titulamos ¿Quién es quién en el gobierno secreto del mundo? Y yo creo que ahí hacemos un diagrama bastante claro de quiénes son las organizaciones y las personas que están al cargo de esas organizaciones y que en cierto modo dirigen el mundo occidental. Y no estoy hablando solamente de esas organizaciones que a todo el mundo le vendrán a la cabeza, como puede ser el Club Bilderberg, la Trilateral, las grandes organizaciones económicas como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, sino que hablamos de esos think tanks, esos tanques de pensamiento. En realidad son fundaciones que nadan en millones y millones de dólares, que están financiadas por algunas de las más grandes multinacionales del planeta y que son los que crean nuestra visión del mundo, la visión del mundo. Son los que tenemos dan las ideas a esas siglas que has mencionado anteriormente, claro. Al Banco Mundial, al Banco Internacional, a la Unión Europea. Son los generadores de ideas que después esos líderes políticos van a interpretar y van a hacer suyas. Y no solamente los líderes políticos, voy a ser mucho más incorrecto, incluso los medios de comunicación, porque esos tanques de pensamiento tienen, están unidos directamente a los más poderosos medios de comunicación, a los que financian, incluso se intercambian directivos, y son esos grandes medios de comunicación internacionales los que marcan la agenda de otros medios de comunicación nacionales, es decir, los medios de comunicación más importantes de cada uno de los países que forman parte del llamado mundo occidental. Y todo eso acaba trasladándose incluso a la cultura popular, ¿no? Es lo que ese pensador y politólogo Noam Chomsky llamaba la contención del debate, ¿no? Es decir, cuando hay una determinada circunstancia, tú creas dos bandos, ¿no? Que en el mundo occidental siempre es el mismo, un centro izquierda y un centro derecha. Y con lo cual, los diferentes medios de comunicación se alían con uno o con otro, igual que los tertulianos de la televisión, igual que los politólogos, y al final resulta que la población acaba entrando en ese juego y apoyando a unos o a otros en ese debate. Pero en realidad no hay dos posibilidades, hay muchas más. En el fondo es una contención del debate. Y todo eso, como digo, acaba trasladándose incluso a la cultura popular, es más, incluso a los libros de autoayuda, ¿no? Yo he reflexionado mucho sobre esto, ¿eh? No sé si os dais cuenta que ahora... Ya veía humillo por la cabeza. Sí, sí, pero incluso este verano estoy reflexionando mucho sobre esto, pero no sé si os dais cuenta que en los libros de autoayuda lo que te venden un poco es que ahora mismo cada uno tiene que ser una especie de empresario de sí mismo, ¿no? Es decir, un dispositivo de marketing andante con dos patas y que tú te vas vendiendo y se mercantiliza. Y en la agenda no hay teléfonos, hay contactos. Contacto. Lo mejor que te puede pasar en la vida es que te despidan, porque te están dando una oportunidad. Sí, sí. Pero ese es el mensaje. Pero fíjate... Emprendedores. Esa es la palabra más odiosa, yo creo que se ha inventado, la de emprendedor. Antiguamente se decía, hazte autónomo. Emprendes la depresión en dos días. Claro. Pero fíjate, antes trabajabas de 8 a 3 y tenías un jefe de 8 a 3, tenías que seguir unas normas y luego eras libre para vivir tu vida. Ahora tienes que estar trabajando las 24 horas del día porque poca gente y cada vez menos tiene un contrato y un horario de trabajo, sino que uno hace muchas cosas. En realidad es lo que tú decías, Josep, un autónomo, ¿no? Pero nos venden que hay que ser empresario de sí mismo, con lo cual estás continuamente metido en esa red, trabajando todo el día, e incluso todo se mercantiliza. Tus amigos no son tus amigos, son tus contactos. Vas a provocar que entre en catarsis, ya lo verás. Y bueno, y todas esas ideas, todos esos conceptos nacen de estos think tanks, de los tanques de pensamiento que no dejan de ser modernas sociedades secretas sobre las que se habla. Después comentaremos, porque vamos a hablar de mentiras y secretos, una de las cosas que decía uno de los ideólogos de estos tanques, Leo Strauss, era precisamente sobre las mentiras, el papel fundamental que juega. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y continuamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Son 6 minutos en los que pasan de las 2 de la madrugada. Ya sabéis, estamos al comienzo. Este es el primer fin de semana, la primera tertulia de la temporada número 20 de La Rosa de los Vientos, nos dice David Dorado. Estamos abocados a una tercera guerra mundial. Yo lo veo muy claro. Un saludo, dice Gaby. Dirás la cuarta guerra mundial, porque la tercera ya se está celebrando en las redes de internet. Bueno, muchos comentarios que los agradecemos, por supuesto, en este hashtag, en esta etiqueta, en Rosavientos en 20. Antes, ya pasamos a otras noticias y otras informaciones, pero antes nos contabas, Miguel, que efectivamente detrás de esos grupos de poder, de esas modernas sociedades secretas, de esos think tank, están personas que crean una serie de ideas que después se establecen en estos grupos, que después llegan a los que nos mandan de forma directa. Y uno de ellos, el personaje fundamental, uno de los personajes fundamentales en este siglo en esos grupos, es un filósofo que decía cosas terribles, Leo Strauss. Sí, es conocido como el filósofo de la guerra perpetua, porque él estaba, como decías muy bien antes, a favor de la mentira, ¿no? Decía que la mentira era fundamental en el gobierno. Defendía la creación de un enemigo exterior, y si no existía, había que crearlo, ¿no? Y además dividía a la sociedad, al pueblo, en tres grandes clases: los sabios, los gentiles y las masas. Las masas las consideraba, pues, el vulgo, decía. Sí, sí, prácticamente. Y parece mentira que este haya sido el maestro de todos los que nos gobiernan, ¿eh? Sí, pero es que decía cosas terribles, ¿no? Para él, los políticos eran los gentiles. Es decir, eran aquellos que estaban imbuidos de un espíritu religioso patriotero, incluso utilizaba estas palabras, y que podían dirigir a las masas, pastorear a las masas, al vulgo, de un lugar a otro. Pero los que dirigían en realidad el gobierno, la política, eran los sabios, aquellos que no eran conocidos por el vulgo y que dirigían todo detrás de las bambalinas. Para Leo Strauss, los sabios eran aquellos que comprendían realmente cómo funciona el mundo. Aquellos, decía Leo Strauss, que no tenían miedo en mirar a la realidad cara a cara, verla tal como es y continuar viviendo. Y él decía, si las masas supieran en realidad cómo funciona el mundo, donde siempre gobierna el más fuerte, se mata y se muere, no podrían resistirlo porque son espíritus que no están preparados para ello. Con lo cual hay que crearles un mundo a su medida. Es decir, que vivan en una entelequia, que vivan en una especie de película o teatrillo que los gentiles crean para ellos. Pero los gentiles en realidad están controlados desde arriba por los sabios. Es decir, esos que no salen en los medios de comunicación, esos que no conocen el vulgo y son los que dirigen la sociedad. Y en realidad Leo Strauss lo que decía es que la misión de los gentiles, es decir, de los políticos, sería proteger a los sabios del vulgo. Es decir, era una visión un tanto fascista de la realidad y detrás de la filosofía de Leo Strauss, como decía bien Bruno, pues están toda una serie de dirigentes políticos, de CEOs de las grandes multinacionales que siguen esa vía de conocimiento y que... Y además la siguen sin saber que la siguen. En muchas ocasiones sin saber que la siguen. ¿Quién podría ser uno de estos sabios? Zbigniew Brzezinski, por ejemplo, el creador de la trilateral, uno de los que estuvo implicados en la creación del Club Bilderberg, en realidad uno de los grandes estrategas del mundo occidental, de la inteligencia occidental, fue el que creó Al Qaeda, en realidad, y lo reconoció en una entrevista. Él fue el que se le ocurrió armar a los mujahidines para que expulsaran a los soviéticos de Afganistán cuando los soviéticos entraron en Afganistán. Y él ha sido uno de los grandes creadores de los enemigos externos. Vamos a ver, porque estoy parcialmente de acuerdo con el postulado. Porque una cosa es que, en efecto, exista una especie de plan maestro, que se desprende de tus palabras, una agenda que cumplir. Por lo tanto, hay un camino trazado a un objetivo determinado, que no sabemos cuál es. Y otra es, que es mi tesis, que sean los propios acontecimientos y las grandes corporaciones, intereses económicos, las que en sus afiliaciones económicas, en sus tratos cotidianos, lleguen a esa conclusión y la agenda se esté armando día a día. Yo voto más por esa sensación. Y aunque sea llevarlo a mi terruño, ¿no? Estabas hablando de la filosofía de Strauss, y en el fondo es aplicable, por ejemplo, a un acontecimiento tan político y tan mediático como el que estamos viviendo en Cataluña. Es decir, se crea una mistificación, un nacionalismo. En este caso no es una guerra religiosa, es una guerra de tipo nacional, con una serie de reivindicaciones. Por otro lado, tienes los intereses económicos, creas un enemigo, en este caso España, y tienes la clase política, la burguesía por encima, que sería ese ejército de sabios, la clase política, que serían los actores gentiles, y la masa, que en función de los ítems informativos, ya no voy a ponerme ni de un lado ni de otro, que se generan en los medios de comunicación, que a la vez están patrocinados por la clase de en medio, consiguen un determinado efecto. Claro, es que yo estoy completamente de acuerdo contigo en que una cosa son los planes que se trazan desde ciertas cúpulas del poder y luego los acontecimientos. Es decir, una cosa es que ellos tengan un plan y otra es que salga tal como ellos habían previsto. Y eso es lo, En cuyo caso no son tan poderosos. No, claro que no, claro que no. Y luego que hay muchos poderosos que tienen planes distintos. Claro. Y que es lo que nos salva, que los siervos no se llevan bien entre ellos, los gentiles no se llevan bien entre ellos. Bueno. Y cada uno tiene también sus hojas de ruta particulares. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Entre Barcelona y Madrid se están encantados unos con otros. No estoy tan de acuerdo. Le pasa igual que a Trump y al Kim Jong-un. Se necesitan los unos a los otros. Mira, en el reportaje de portada de este mes de Año Cero, ¿quién es quién en el gobierno secreto del mundo? Yo creo que se da... Qué casualidad, que hoy haya ocurrido lo que ha ocurrido y que fuéramos a hablar contigo de este tema. La casualidad no existe. Bueno, pues... ¿Quién es quién? Insistimos en la portada de la revista. Dice el experto en casualidades. Este mes. Pues ahí yo creo que se traza un mapa bastante concreto de quiénes son esos zinzang, esos tanques de pensamiento que crean ideología, su vinculación con los grandes grupos y organizaciones económicas, mediáticas y militares. Y uno llega a la conclusión de que no se pelean tanto, que en realidad tienen un objetivo común. Luego es cierto que puede haber diferencias entre ellos y diferencias e intereses contrapuestos. Y luego ya está, si te pones a mirar dentro de los sabios, el sabio, o el supersabio que quiere controlar al resto de los sabios. Pero, porque, claro, ya te pones a controlar el mundo, el poder, y dice, a ver, ¿cómo me camelo yo a este para que al final haga lo que yo quiero? Y estoy controlando al grupito. Pero tienen un objetivo común, y el objetivo común es la globalización económica y el neoliberalismo. Eso está claro. Es decir, lo están consiguiendo todo, absolutamente todo. Cada vez somos más esclavos del sistema y de la sociedad en la que vivimos. Emprendedores. Claro, efectivamente, y nos lo creemos encima. La sensación que me da es que tenemos muy poquita memoria, ¿eh? Sí. De verdad, la historia es totalmente cíclica. Yo me paso muchísimas horas, muchísimo tiempo en archivos, consultando revistas, periódicos antiguos, sobre todo cuando te embarcas en una investigación en la que tienes que analizar un periodo de tiempo importante, te pasas mucho tiempo analizando las hemerotecas, los periódicos de los años 50, 60, 70, 80. Es que todo esto ha pasado siempre. Exacto, o sea, yo no creo que haya ningún plan. El único plan es mantenerse en el poder. Exacto, la perpetuación del poder. Y ganar pasta. Claro. Ni siquiera son tanques de pensamiento. Yo creo que son familias, que es una cuestión bastante endogámica, y que utilizan una serie de herramientas, como pueden ser los tanques de pensamiento, para mantenerse, como ha sido siempre, porque en el fondo todo esto es una monarquía, como ha sido toda la historia de la humanidad. Hay unos reinos, hay unos cortesanos, y luego está y el las pueblo. Monarquías no solamente cambiamos son de los nombres, pero en realidad siempre ha sido igual. En esos recortes de periódico que tú tienes, ¿son algunos tan antiguos como para que exista una época en la que no existía Corea del Norte y Corea del Sur, sino que formaban parte de un solo estado? Qué maravilla. Un solo reino. ¿Cómo enlazas las noticias? Es que esto es digno de estudio. Hace 600 años ocurría, ¿eh? Efectivamente, y hace un poquito menos también. Pero bueno, lo que nos vas a contar pasó hace 600 años. Casi 600 años, sí. Tenemos que situarnos en Seúl, por lo tanto sería Corea del Sur, en el 11 de marzo de 1437. Una fría noche de primavera en la que los astrólogos, todavía eran astrólogos, no se diferenciaba entre astrónomos y astrólogos, están observando los cielos y constatan un fenómeno, una anomalía, un fenómeno luminoso que podía aparecer reflejado en muchos de los libros de ovnis que barajamos nosotros, porque hay recogidos en esa disciplina que se denomina la astroarqueología, infinidad de referencias a fenómenos luminosos extraños, anómalos, que quedaron constatados en las crónicas de los astrólogos chinos o coreanos o esenios o babilonios, etcétera. Bueno, en este caso, los astrólogos de Seúl, esa noche de marzo de 1437, recogen la aparición de un fenómeno luminoso en el cielo que se mantiene visible durante 14 días y que luego desaparece tan misteriosamente como había aparecido. Este es el punto de arranque de una investigación que acaba de publicar en la revista Nature el Departamento de Astrofísica del Museo Americano de Historia Natural, que en base a una serie de registros astronómicos y astrológicos, porque en realidad cuando hablamos de esos tiempos no había la diferencia que existe hoy en día entre los dos términos, los astrólogos eran astrónomos y los astrónomos eran astrólogos, pues ellos comienzan a investigar qué fue eso que vieron los astrólogos coreanos. Y no era una nave extraterrestre, imagino. Evidentemente, evidentemente. Y en base a unas placas fotográficas, concretamente a una, hay varias de los años 40, pero la importante fue tomada en 1923 en la estación del Observatorio de Harvard, en Perú, una placa del cielo con distintas formaciones astronómicas. Ahí descubren un punto luminoso determinado que en las placas luminosas de los años 40 se había desplazado, como todo el planiferio celeste, y que les permite trazar la órbita, la trayectoria de esa estrella con un siglo de diferencia prácticamente hasta la actualidad, yendo hacia atrás en el tiempo, retrocediendo esos casi 600 años, la pueden ubicar en Corea, en Seúl, el 11 de marzo de 1937. Y se trata de una nova, un fenómeno luminoso, cuando dos estrellas, imaginaros dos globos de helio, que conectamos por el pitorrito y que apretando... Sí, es que no sé cuál es el nombre técnico del pitorrito de un globo de helio. Un pitorrito, ¿no? La boquilla, el... Boquilla. El chunda chunda. Boquilla, no sé. Y pitorrillo maridan muy bien. Bueno, pues conexionando los dos pitorritos, digamos que empiezas a trasvasar el helio de uno hacia el otro globo, que va hinchándose, va creciendo, va vampirizando toda la energía de uno de los globos hasta que llega a su límite de flexibilidad en el caucho y explota. Explota. Y eso es lo que ocurre cuando dos estrellas producen esa nova, una nena blanca y otra, y una estrella de mayor longitud por la gravedad de la más importante de ellas, va absorbiendo toda la energía de la otra estrella hasta que detona y se convierte en ese fenómeno luminoso que puede ser recogido por distintos astrónomos. Bueno, lo interesante de esta historia es que, partiendo de la investigación de una anomalía recogida, como hay muchísimas anomalías similares recogidas por los antiguos astrónomos, Michael Shara, el equipo de Michael Shara de este Departamento de Astrofísica del Museo Americano de Historia Natural, ha descubierto no solo la identidad de ese fenómeno, que se produjo en 1437, sino un nuevo fenómeno relacionado con la astronomía, que es que las novas terminan generando un ciclo en el que se convierten en novas enanas, luego vuelven a convertirse en novas, pero toda esta investigación, que es lo que a mí me parece muy interesante, parte de la descripción de un avistamiento de un fenómeno aéreo anómalo, realmente recogido por los astrónomos coreanos cuando Corea todavía era una y grande y no como ahora dos y cabreadísimas. ¿Se sabe si cuando se divisó ese fenómeno se tiene la noticia de algún antepasado de Kim Jong-il o de Kim Jong-un? Pues supongo que tirando de línea genética alguno porque habría. Porque como lo relacionan no siempre. No sé si tendría el mismo peinado. En cualquier caso, no sé, igual ahora me traiciona la memoria, pero en tu tierra, en Outeirudus Lameirus, como ¿qué pronunciación? Práctico yo el galego. Está reflejada también una explosión de iguales características, que, bueno, yo la veo y digo, ostras, parece la Vía Láctea, ¿no? Fue cuando nació Manuel. Que coincide a la vez con unos grabados también en cuevas en Valcamónica y con los indios Hopi. Es decir, que ese fenómeno, no sé si es el mismo, si coincide, ahora la memoria me traicionaría, pero en cualquier caso demuestra que muchas de esas expresiones que después se suelen decir, bueno, es que son líneas de Turing, es que son estados alterados de conciencia y tal, se corresponden a fenómenos reales que aquellas gentes antiguas vieron, les impactó por el motivo que fuera y dejaron testimonio. En este caso se ha podido explicar, pero a mí me ha gustado ver la expresión del rostro, y lo digo para nuestros oyentes, de Miguel Pedrero, que cuando yo he dicho, evidentemente no era una nave extraterrestre, ha fruncido el ceño y diciendo, ¿cómo que no? Ya me ha fastidiado, ya me voy, ha dicho, ya me voy. Extraterrestre era, no claro. Era una nave, pero era extraterrestre, era un fenómeno extraterrestre. Francisco Urbano con Almodía Rosa Vientos nos dice en Twitter, nos transmite una frase que se encontraba en un azucarillo, nos manda la fotografía. Es una frase, a propósito de esto que comentaba Miguel, yo creo que es una frase, una sentencia que es muy buena y es excelente. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Pues agradecemos muchísimo esa frase, no recuerdo exactamente de quién era, pero es una frase, eso, muy sabia, ¿no? Josep, hace 5 millones de años el ser humano como lo conocemos no existía. Hay discusión si es de hace 1, de hace 2. Los primeros homínidos sí eran por entonces más o menos, pero el primer hombre como es, como somos nosotros, bueno, pues comenzaron a nacer a partir de hace 1 año, hace 1 millón de años. Bueno, ahora se han encontrado una serie de huellas de homínidos humanos que podrían tener 5 millones de años. 5,7, para ser exacto. Y eso parece un ataque a la teoría evolutiva, ¿no? Sí, y no por su antigüedad, sino por el lugar donde han sido encontradas. Porque todo el mundo aceptó, pies juntillas, que la historia de la humanidad nace en África y que en esa teoría de la dispersión fue colonizando poco a poco otros territorios. Y lo que se ha encontrado en una isla que es la isla de Creta, una isla de Grecia, son esas huellas de 5,7 millones de años de antigüedad que demuestran que no podían estar unidos los continentes todavía. La idea de la Pangea hacía ya muchos millones de años que se habría dividido la Tierra y, por lo tanto, pone en cuestión esa teoría de la evolución del hombre, esa difusión del recorrido de los humanos de África hasta el continente europeo. Es muy sintomático que esto haya ocurrido, a pesar de que ya existían descubrimientos fósiles, digamos, más recientes en esa misma región, incluyendo, pues, por ejemplo, las de la Laetoli de Tanzania, de 3,7 millones de años, que muestran pies humanos y locomoción vertical y que consolidaron esa idea que os decía de que la cuna de la humanidad había estado en África. Y ahí habrían permanecido supuestamente aislados durante varios millones de años antes de dispersarse a Europa y Asia. Este descubrimiento, por tanto, que ha sido publicado en una revista que se llama Proceedings of the Geologist, por un equipo internacional de investigadores con participación de la Universidad de Uppsala, en Suecia, derriba esta imagen y sugiere una realidad mucho más compleja. Por ejemplo, que la forma de los grabados indica sin ambigüedad que pertenecen a un homínido temprano, algo más primitivo que el que dejó estas huellas en Tanzania. Las de Creta se hicieron en una costa arenosa, posiblemente un pequeño delta de río, mientras que las de Laetoli fueron hechas en ceniza volcánica. El debate, por tanto, está servido. ¿Cuál es la cuna de la humanidad? Ahora ya solamente nos falta encontrarlas al lado de la de los dinosaurios. Huellas, estamos buscando los primeros pasos ante Kim Jong-un, ¿no? No, yo decía que ahora solamente falta encontrar algunas de esas huellas al lado de huellas de dinosaurios y ya tenemos el ya la hemos liado. Pero la extinción de los dinosaurios es muy anterior. Mucho anterior, ¿no? Pero hay una idea muy interesante, que no tiene que ver con esta noticia, pero que viene como anillo al dedo, y es, por ejemplo, en esa zona tan maravillosa en la que está incursionando nuestro compañero Lorenzo Fernández, del Valle de los Dinosaurios, en Perú, hay una teoría que parte de la idea de que tal vez esa extinción masiva no fuera, fue masiva, sin duda, pero que pudieran quedar ejemplares que evolucionaron a ejemplares más pequeños y que de algún modo sus huellas no fueran tan distintas de las huellas de los grandes dinosaurios y que por tanto pudieran dar ese lugar a equívoco. Es una idea que se puede plantear cuando hablamos de esas famosas pisadas en la cuenca del río Paluxy, que yo creo que para una gran mayoría, entre la que me incluyo, siguen como efecto inexplicado, ¿no? de una coexistencia entre humanos y un bicho, no voy a decir dinosaurio para que no me mordáis a la yugular, que existió en una época muy antigua, o en el mismo Aragón o en La Rioja. Hay algunas imágenes que llaman también poderosamente la atención. Es decir, que yo creo que el debate es muy interesante porque siempre solemos conceder a toda teoría una validez en el tiempo larguísima y lo que se impone es cada vez preguntarse si lo que damos como científico no es en realidad un paso, eso sí, con su metodología, con sus pasos, etcétera, hacia un puente, hacia un nuevo interrogante que se abrirá meses o a veces años más tarde. Hombre, yo diría dos cosas. Primero, eso demuestra que realmente la ciencia, esto que se suele denominar como la ciencia ortodoxa, que parece que es monolítica y que nunca decide cambiar, está abierta al debate, y más sobre todo en la cuestión del origen del hombre. Yo creo que se demuestra que casi cada semana estamos dando noticias. Y luego hay un concepto dentro de lo que es la historia, y se puede aplicar también a la prehistoria, y ese concepto que se maneja académicamente, no se habla tanto de verdades como de estados de la cuestión. Entonces siempre se parte de un estado de la cuestión, y a la medida en que va habiendo, se entiende que la verdad, por así decirlo, entre comillas, es un proceso, y que poco a poco, en la medida en que van surgiendo nuevas evidencias, documentos, artefactos arqueológicos, pues se van revisando esos conceptos, ¿no? Yo la prehistoria que estudié en la facultad no tiene nada que ver prácticamente con lo que se maneja hoy en mismo, pero también en áreas más especializadas que parece que son casi la misma, la época medieval que se estudiaba en los años 70 no tiene nada que ver con la época medieval española que se estudia hoy en día. Sí, pero la pregunta que procede, y te invito a un debate que tú mismo has iniciado aquí en muchas ocasiones, es si no hay dinero para la investigación, uno se centra en aquellas cosas que pueden tener mayor salida dentro de su investigación, ¿cuántos preceptos hemos heredado que podrían estar dados en cuestión y que por falta de fondos o de interés no pueden avanzar en su investigación y seguimos cerrando el coto a elementos que permiten una evolución en el conocimiento? Estoy de acuerdo, porque una cosa es la ciencia y otra cosa son los científicos. Y los científicos son humanos y evidentemente están sesgados y hay determinadas tendencias, determinada línea de financiación. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero también hay cuestiones, por ejemplo, lo que tú estabas planteando de Yamón, ¿no? De Perú, de esos restos ahí posibles, que tenemos un registro gráfico en el que aparentemente tenemos una figura que recuerda a un dinosaurio adorada o rodeada de una serie de figuras de siluetas humanas, que parece como que lo están cazando, algo por el estilo. La cuestión ahí, yo por ejemplo lo he hablado también con Lorenzo hace muy poco cuando regresó de allí de Perú, a mí lo que me asombra es que si realmente existiera ese tipo de criaturas, de dinosaurios, que habrían pervivido, estaríamos hablando de pervivir mucho, porque son la extinción hace 65 millones de años. No es cierto que estuvieran extinguidos, porque siguen estando las aves, que sabemos que son una evolución de los dinosaurios. Y que puede que quedaran algunos dinosaurios, pueden quedar ejemplares. Pueden haber quedado ejemplares en determinados ecosistemas cerrados. Nicho. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay una cuestión, y es que ese tipo de culturas, para mí, habría tenido que recoger, por ejemplo, los huesos de los dinosaurios y haberlos incorporado lo que serían sus herramientas, sus industrias, sus enseres. Y eso no suele aparecer en el registro arqueológico. Tú, por ejemplo, vas a visitar el Museo Antropológico de México y tienes allí un objeto tan sorprendente como es la costilla de una ballena, que lo utilizaban como instrumento musical de percusión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas sociedades que evidentemente eran las maestras del reciclaje, ahí no se tiraba nada. Entonces, si tú tienes un dinosaurio y tienes los huesos, lo lógico es que dentro del registro arqueológico de los pueblos que habían dado caza a esos animales quedara algún vestigio de ese animal. Y eso de momento no aparece. Es cierto que es una zona, pues según me cuenta Lorenzo, que todavía no está muy excavada, que además ni siquiera está muy claro cuáles son los asentamientos humanos. Tenemos, digamos, el área ritual, pero no tenemos esos asentamientos humanos, que es donde, analizando las basuras, es donde veríamos realmente qué tipo de enseres hay. Pero en los otros sitios donde hay una especie de vestigio de acervo mítico, hablando de criaturas, de dinosaurios y cosas por el estilo, no vemos incorporado a los artefactos cotidianos de esas poblaciones, ni siquiera los artefactos litúrgicos o religiosos, que tendrían mucho mayor valor de dar caza a este tipo de criaturas. No aparecen esos huesos, esos restos biológicos que nos indiquen que realmente había ese tipo de criaturas, de dinosaurios, ¿no? A mí se me ocurre. Entonces, como del Yeti, si tenemos elementos, tenemos que creer en el Yeti, ¿no? A mí se me ocurre una hipótesis mucho más sencilla, mucho más simple, porque siempre cometemos el error de ver la realidad, tanto de nuestro pasado como de nuestro presente, desde nuestros parámetros, ¿no? Que es lógico. Pero cuando sale este tema, yo recuerdo siempre las pinturas rupestres de Malawi, que vi en Malawi, en Centroáfrica, en cavernas, en cuevas, sacralizadas desde generaciones, en las que junto a petroglifos y a elementos de arte rupestre prehistórico aparecían representaciones de coches y de motos clarísimas, ¿eh? Claro, tú ves eso y dices, pero coño, ¿cómo puede haber en la época prehistórica coches y motos? Pues la explicación es muy sencilla, es que durante generaciones los chamanes de esa cultura acudían a esos mismos lugares y añadían, superponían los nuevos elementos místicos que se encontraban y cuando aparecieron del siglo. Pero, no, y te pongo otro ejemplo. No es el caso de Yamón. No es el caso de Yamón, Manuel, no hagas trampa. No, déjame terminar, si no, no me dejas hacer trampa si no termino. Miguel se indigna, Manuel desierto, responde. En el desierto. concierto de si los Gobi, antiguos reflejaron ver... en pinturas hay cosas que no existían como motos. No, o sí existían, pero existieron antes. En el desierto del Gobi es muy fácil, yo llegué a encontrarme con restos de huesos. Hay lugares donde la misma gente te lleva a excavar y tú puedes llegar a encontrarte restos de huesos de saurios, ¿no? Y ahí, sabes que se encontraron tanto, no solo en América Latina, en el Gobi se han encontrado figuras enteras de distintos tipos de saurios. Bueno, pues en la artesanía popular contemporánea, moderna, tú te puedes encontrar representaciones de los chamanes mongoles del Gobi, de los niños jugando con la representación de saurios. Si eso lo encuentras, si esas vasijas o esos telares los encuentra dentro de un siglo, un arqueólogo que va a decir que eran coetáneos, no, que simplemente en su artesanía han incluido esas figuras de esos monstruos que generan toda una mitología en los tiempos contemporáneos. Ya, pero... no significa que hayan vivido al mismo tiempo. Bueno, pero desde luego no es el caso de ella. La famosa escena de la que estamos hablando, parece que son unos tipos, unos hombres, dando caza a lo que parece un saurio. Es decir, oficialmente una paleoyama. Vale, bueno, una paleoyama. Vale, pero es una escena bastante, bastante compacta. Yo no sé cuál es la explicación, pero a mí no me extrañaría, lo estabais discutiendo ahora, que algún tipo de ejemplares de menor tamaño quedaran en una determinada zona. Tampoco quiere decir que sea... Eso no te extrañaría. A mí no me extraña. Parece normal. No, ¿por qué no? Ni normal ni entra normal. Dentro ¿por del qué sentido no? común. ¿Pero ¿por qué no? Pero a ver, ¿qué es lo más razonable? Manuel, como... O sea, eliminemos las hipótesis más razonables para ir a la... Como digas la navaja de Ockham, te salto a la yugular. Es decir, porque, mira, es decir, hay dos... La hipótesis más razonable también es hacer lo que tú decías al comienzo. Queremos ver todo bajo nuestro punto de vista. Igual no es el tuyo el mismo punto de vista que el que puede tener Miguel. Que, desde claro, luego no lo es. No. Yo casi prefiero el rayo de Ockham, que es la hipótesis más molona, es con la que nos quedamos. Pero el rayo de Tesla. Estoy de broma, pero lo que te quiero decir es que a veces la navaja de Ockham se utiliza de forma un tanto torticera, ¿no? Y esa no tiene por qué ser la explicación. Que a ti te parezca que puede ser la explicación más racional o que aparentemente sea la explicación más racional no quiere decir que sea la auténtica explicación. Bueno, a Kim Jong-un no le resultaría racional, desde luego. Por cierto, vamos a hacer un llamamiento a Kim Jong-un, también a Manuel Carballal, a Juan José Chezoro, al... Miguel Pedrero, además, es que Miguel es un grandísimo usuario, está todo el día en Facebook. No para. Es que las cosas que crearon los servicios secretos parece que le interesan mucho. Fíjate, si entro poco en Facebook, que hoy Facebook me ha enviado un mensaje diciendo ¿qué te pasa? Que hace mucho que no escribes en Facebook. ¿Quién será ese señor? Estás enfermo. Bueno, pues que tenemos página oficial en Facebook y que queremos que la gente nos siga. Es para la Rosa de los like. Vientos, el programa, en la cuenta oficial. Hay muchos foros y estamos enormemente agradecidos durante todo ese tiempo a los comentarios y la difusión que han dado a este programa, pero ahora, desde ahora mismo, hay una página oficial en Facebook de La Rosa de los Vientos y queremos que todos nos sigáis ahí, que también le deis a Me Gusta, que estéis en Facebook presentes junto a nosotros, junto a La Rosa de los Vientos, que esta noche, como todo este fin de semana, tiene un hashtag, una almohadilla, rosavientos en 20 en Twitter. Esa es nuestra etiqueta, rosavientos en 20 en Twitter. Juanjo Sánchez Oro, acabas de llegar de Japón, pero has hecho una parada en la Meca, cuéntanos. Bueno, sí, ya me hubiera gustado. Me han puesto mirando a la Meca. Ya me hubiera gustado estar en la Meca. Sí, bueno, yo creo que esta noticia la traigo también porque, bueno, aparte de que ahora mismo se está celebrando la gran peregrinación a la Meca y contar algunos detalles de lo que ocurre ahí, sí que yo creo que es una buena metáfora de cómo está realmente el mundo islámico, que quizás desde fuera, desde Occidente y sobre todo a raíz del terrible atentado de Barcelona, pues a veces se ve también como algo demasiado uniforme, ¿no? Y pensamos que el Islam es todo lo mismo y todos los países son exactamente iguales y funcionan también como si fueran un solo hombre, y eso hace que también nos genere un miedo que yo creo que realmente, dicen de qué color es el miedo, el color de la prudencia, ¿no? Pues yo creo que hay que ser prudentes, pero otra cosa muy distinta es tener miedo. Y como digo, cuando uno ve, por ejemplo, lo que ocurre en la Meca ahora mismo, en estos momentos de peregrinación, pues se da cuenta de que realmente las cosas no son así, ¿no? El Islam es un mosaico de sensibilidades, de conflictos, de tensiones. Curiosamente, quizás... Y ojo que lo que nos está diciendo y lo estamos escuchando de un titulado en historia de las religiones, que es importante señalarlo y recordarlo ahora. Te lo digo porque, por ejemplo, a raíz de... Yo, claro, veía los comentarios que ocurren en redes sociales, ¿no? Ahora parece que la red social es realmente el espejo de la realidad, ¿no? Y me he hecho... incluso de amigos y personas que entiendo que son gentes muy sensatas, me sorprendía, por ejemplo, cómo decían que prácticamente como que los musulmanes nos iban a comer, ¿no? Que era una cosa como una avalancha y que no había manera de pararlos de ninguna manera. Y yo percibo en el entorno nuestro más cercano de Europa todo lo contrario. Lo que percibo es que prácticamente toda la franja que tenemos de países musulmanes son países absolutamente pulverizados. Entonces nosotros estamos viviendo en la periferia de una guerra civil. Y evidentemente nos quedan los cascotes. Pero los que están sufriendo realmente el conflicto son estos países que viven en unas guerras intestinas desde hace décadas. Entonces yo creo que esa es una perspectiva bastante más exacta de lo que nos parece, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente lo vemos como desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero hay que visitar, y tú, Josep, acabas de ir por eso. Por eso estoy moviendo la cabeza. Y ves realmente cuál es la situación. Una cosa es la realidad aquí, de las religiones en Occidente, y otra es vivirla en otras latitudes. Hay un hecho que es objetivo. Belén, la población cisjordana de Belén, en los 90 tenía el 70% de cristianos en su población y el resto eran musulmanes. Hoy día queda el 17% de la población. ¿Qué ha pasado entre ese año 96 y la actualidad? Pues que ese territorio que era no jurisdicción, sino protegido por Israel, retira el ejército de Israel. Con un muro alrededor. Claro. Tremendo muro alrededor. Sí. Todo hay que decirlo. Pero retira el ejército de ahí y la mayoría de cristianos se van. Y se van fundamentalmente por los ataques que se producen contra la población cristiana. Y lo mismo, y ahí ya no interviene Israel, para que no te pongas de los nervios, en Egipto, con los coptos. Sí. Es otro fenómeno muy similar. Con lo cual, yo no estoy a favor ni de unos ni de otros. Lo que os estoy diciendo son datos objetivos. Es decir, hay un elemento que a tener en cuenta, y es cómo vivimos la tensión interreligiosa aquí, en el mundo moderno, y otra es vivirla en Oriente Medio, en África, en todos los focos del conflicto. A eso me refiero, pero por eso digo que son países que ahora mismo están absolutamente desarticulados. O sea, esto que tú estás comentando son países que, como te decía, están pulverizados. Y que además muchos que eran laicos se han ido islamizando más y más. Exactamente, porque la cuestión es que hubo todo el movimiento panárabe de hace unos años, de los años 50, un movimiento que era muy occidental porque precisamente entendían que era un atraso el Corán y trataron de occidentalizarse. El problema es que algunos al occidentalizarse, como Arabia Saudí, lo que hicieron fue apostar por un nacionalismo, o un nacionalismo, digamos, islámico, en compensación de lo que muchos consideraban que era como una traición, ¿no? El someterse al capitalismo del petrodólar, pues de alguna manera lo tienes que compensar ideológicamente para decir, bueno, estamos aceptando esto, pero nosotros somos más musulmanes que ninguno. Entonces, yo creo que el panorama ahora mismo es muy negro para esos países. Lejos de ser una amenaza, creo que son países que están ahora mismo en absoluta, bueno, reconstrucción, si se puede, y el instrumento que tienen para reconstruirse es el Corán, que es algo realmente que como objeto para montar una civilización moderna es absurdo, porque bueno, aquí lo comento algunas veces, si nosotros con la Constitución tenemos 40 años, estamos pensando que ya no nos vale todo lo que considerábamos, imagínate un libro hecho en el siglo VII, ¿no? Entonces, realmente yo no lo veo como he leído y me han puesto, por ejemplo, en mi muro listas de datos de cómo los musulmanes iban todos a una y lo mismo era Indonesia que Marruecos. O sea, es como comparar Alemania, se lo decía antes a Bruno, comparar Alemania con Cuba, porque son todos cristianos occidentales. Pues no tiene nada que ver una realidad con otra, ¿no? Y en esto de la Meca, en la peregrinación, pues se ven ese tipo de tensiones. Ahora mismo se acaba de celebrar, como comentábamos, la gran peregrinación, que es uno de los pilares del Islam, y resulta que, bueno, han ido este año unos 2.300.000 musulmanes. Se considera que ha habido un 30% más, según las autoridades saudíes. Y ellos dicen que este año, además, estaban muy contentos porque estaba abierto a todos los musulmanes. Entre ellos, dos poblaciones o dos países que tenían vetado la entrada, como era Qatar, por los conflictos recientes diplomáticos que tienen en el entorno de la península arábiga. Y luego también un problema que tienen ya de hace unos años también, que es el caso de Irán. Y aquí es donde vemos lo que comentábamos, que ya por lo menos sabemos que el Islam está dividido en dos grandes grupos, que son los chiíes, los suníes y los suníes, ¿no? Es curioso también porque... Y los países más poderosos entre comillas, pero digamos que están representados por Arabia Saudí por un lado e Irán por otro. Claro, pero fíjate, por ejemplo, el mosaico que comentábamos de los peregrinos. ¿Quiénes son los que más van a la Meca? Pues los países más representativos ahora mismo del mundo musulmán no son los de Oriente Medio, no son los del norte de África, son Indonesia, Pakistán, India, Bangladesh y Nigeria. O sea que realmente cuando nosotros focalizamos la atención nos estamos equivocando, porque ya es lo que comento, son países, toda la franja mediterránea, son países desestructurados ahora mismo. Y lo que hay realmente donde está el Islam y donde se está centrando el foco es más bien hacia Asia, que como comentábamos antes, es el foco del futuro político y económico. Es ahí donde va a haber nuevas tensiones y nosotros vamos a dejar de ser centro y nos vamos a convertir en periferia. Y ese es un papel que yo no sé si tenemos muy claro cómo lo vamos a asumir y cómo lo vamos a afrontar, ¿no? Pero yo por eso, bueno, insistía en eso, ¿no? En lo que me he encontrado un poco, sobre todo en los muros, de para mí un diagnóstico que creo que es bastante equivocado y sobre todo que despierta unos miedos, yo creo que infundados. Es decir, yo insisto, hay que ser prudente, pero sobre todo saber un poco cómo hay que enfocar el problema, ¿no? Otras cuestiones también curiosas, por ejemplo, de cómo funciona la peregrinación a la Meca, es que evidentemente ahora mismo hay tal cantidad de gente, estábamos hablando de un lugar muy pequeño al que tiene que peregrinar pues 1.300 millones de musulmanes que hay en el mundo, por lo menos una vez en la vida, y naturalmente eso genera unas multitudes enormes y Arabia Saudí lo que hace es que concede una serie de cuotas por países. Entonces esas cuotas luego se sortean dentro de los países para que puedan acudir en este mes santo a hacer la peregrinación. Hay quejas también en cuanto a cómo está siendo gestionado el recinto de la Meca, porque para poder dar soporte y atender y admitir a tal cantidad de muchedumbre, se están haciendo una serie de reformas inmobiliarias, ¿no? Se están levantando hoteles, se están eliminando lugares santos antiguos, colinas sagradas, y eso genera también una serie de tensiones dentro de lo que son todos los devotos del Islam, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, me parecía muy interesante y algunos periódicos sí que han resaltado un poco cómo era metáfora de la situación de este mosaico que comentamos, que desde fuera lo vemos como muy monolítico, de lo que realmente puede ser un poco el Islam concentrado en un punto geográfico tan importante para ellos como es el de la Meca. Este año incluso yo he leído que a los iraníes les han puesto unas pulseras para saber en todo momento dónde estaban localizados, porque no querían que pasara lo que pasó el año pasado, que les culpaban a ellos de que hubiese habido esa matanza y, bueno, pues ese desbordamiento de las personas. Es que, claro, efectivamente, ha habido dos elementos de tensión que hicieron que Irán decidiera no participar en estas peregrinaciones a la Meca, y era uno, lo que tú comentabas, esa avalancha que ocurrió en 2015, donde murieron 700 personas, y es lo que ha hecho que se haga toda esta política que comento de cuotas y tal, ¿no?, para tratar de controlar. Por un lado, quieren incrementar el número de peregrinos anuales, pero por otro lado, claro, hay que generar unas infraestructuras que puedan alojar y que puedan generar los circuitos adecuados para todo lo que es el ritual que hay que hacer allí, ¿no? Y en cambio, un segundo motivo también fue la ejecución de un imán chií en Arabia también el año pasado, que eso también generó mucha tensión porque en Arabia Saudí también hay una minoría chií que está siendo así de marginada, y este imán reivindicaba los intereses de esta minoría y, bueno, fue ejecutado por ello, y naturalmente Irán se quejó públicamente y hubo ahí una ruptura diplomática. Lo que ha dicho en estos últimos 5 o 10 minutos que hemos estado hablando con Juanjo Sánchez Oro, creo que es importante escucharlo, atender lo que ha dicho, porque nos sitúa mucho en una realidad que tenemos que verla y pararnos a pensar dos veces antes de hablar, y lo que nos has comentado nos ayuda, nos culturiza y nos sitúa en esa realidad que estamos viviendo. La cosa terrible y trágica, evidentemente, del terrorismo, por supuesto, pero luego también las consecuencias que ha habido un poco esa islamofobia en la sociedad. Bueno, pues todo tenemos que medirlo y no dejarnos guiar por los primeros impulsos. La verdad es que lo que ha comentado Juan José Sánchez Oro en estos últimos minutos es extraordinario y lo tenemos que tener muy en cuenta absolutamente todos. Vamos a hablar de algo más tranquilo. Nos vamos a un país, bueno, que ya no existe, pero... Entonces es tranquilo, seguro. Sí. Giuseppe, se me están ocurriendo muchas cosas que vienen de Cataluña, ¿no? Pero... Miguel Pedrero, Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. Mira, pilotos, pues igual. Cuéntanos. Andar lo decía, ¿no? Sí, es verdad. Madre mía. Sí, sí. Por fin, hablamos de ovnis. Y estos sí que no son explicables por ninguna conjunción cósmica ni por ninguna de estas historias. No, va a ser que no. Está afilando la navaja. La de Ockham. Yo prefiero el rayo láser, o sea, que no tiene nada que hacer con su navaja. Bueno, pues nos situamos en el año 1975, cuando una serie de pilotos de aviones de combate yugoslavos se encuentran con un extraño objeto volador. Durante varias semanas, desde principios de enero de 1975 hasta prácticamente finales de febrero, varios pilotos de combate del Regimiento de Aviación 172 de Yugoslavia se encontraron con un objeto volador no identificado, siempre de las mismas características. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice un antiguo general yugoslavo de nombre Zvonimir Djurjevic. A partir de ahora va a ser simplemente Djurjevic. Bueno, pues debo para los amigos. Efectivamente, pues este hombre, que fue piloto de combate y comandante en jefe del Regimiento de Aviación 172, y como digo, que llegó a ser nada más y nada menos que general de la Fuerza Aérea Yugoslavia, acaba de conceder una entrevista al portal ruso Sputnik Internacional y cuenta una serie de experiencias, como digo, que vivió en este año 1975, enero de 1975. Él dice que durante varios días, todas las noches, cuando despegaban diversos cazas de combate, él también entre los pilotos, aproximadamente unos 45-50 minutos después de despegar, aparecía un objeto de la nada. Decía que era un no identificado muy brillante, de una potencia enorme, que realizaba una serie de maniobras y movimientos imposibles para nuestra tecnología y unas velocidades absolutamente imposibles. Y él dice que está convencido que en realidad ese objeto quería que lo vieran, que se estaba mostrando ante los pilotos de combate, porque nada más y nada menos cambiaba constantemente de color, al blanco, al amarillo, al rojo claro, naranja, otra vez blanco, y así sucesivamente. Según este general, Djurjevic, decía, estaba claro que ese objeto lo que pretendía era generar nuestra atención. Total, que uno de esos días, el 25 de enero, el general Djurjevic, decidió acercarse con su caza de combate, un Soko J-21, que era de diseño yugoslavo, a este objeto volador, ¿no? Y dice que en un momento determinado, en cuanto se acercó mínimamente, desapareció a toda velocidad, en un visto y no visto. Entonces decidió tomar una decisión. Reclutó a los tres mejores pilotos, sus tres compañeros más habilidosos a los mandos de estos aviones de combate, y decidieron cercar ese ovni. Con lo cual decidieron despegar los cuatro y desplegarse en una amplia extensión del cielo para conseguir acercarse lo máximo posible al ovni. No importa. Esto es una operación cerrojo, pero versión intergaláctica. Efectivamente. Vamos a intentar cercar este ovni para acercarnos a él lo máximo posible. Además, es curioso porque decía el general Djurjevic que no informaron, o que él no informó a nadie de sus planes. Porque decía, porque aquí mando yo, básicamente. No, pero ni siquiera a sus superiores, porque él decía que siempre le quedaba la duda si se trataba de algún tipo de aparato extranjero de vigilancia, de una tecnología absolutamente increíble y que entraba en el espacio aéreo de Yugoslavia gracias a alguna serie de infiltrados del sistema de defensa, ¿no? Espías que trabajarían para un país extranjero, con lo cual decidió hacer... Porque, perdona, entonces es que nadie lo captaba a través de radar o a través nunca, de... Nunca, nunca jamás apareció. Solamente era una visión. Nunca jamás apareció en el radar, jamás. Que esto es otro elemento también enormemente extraño, porque fueron muchísimos los pilotos que contemplaron este objeto y otros tantos militares desde tierra, ¿eh? Hay cientos de testigos de este objeto, según ha declarado el general Djurjevic. Bueno, total, que el objeto apareció, como siempre, en este caso a unos 10 kilómetros de distancia. Fue él el que intentó acercarse lo máximo posible a este objeto y dice que este ovni realizaba una serie de maniobras absolutamente inexplicables. Es decir, realizaba exactamente los mismos movimientos que hacía él con el caza y se mantenía a su misma velocidad. Es decir, que por mucho que intentaba acercarse, siempre estaba... A 10 kilómetros. Siempre estaba a 10 kilómetros, exactamente a la misma distancia, ¿no? En este caso, sí avisó a tanto a sus compañeros de este grupo, el Regimiento de Aviación 172, como a otros sistemas de defensa yugoslavos, y despegaron desde Belgrado dos MiGs, ¿no? Dos MiGs 21 de fabricación soviético para intentar interceptar este objeto volador no identificado. Según Jurjevic, el OVNI estuvo jugando con estos MiG 21 durante unos cuantos minutos y en un momento determinado desapareció a una velocidad absolutamente supersónica. Y aquí cuenta algo curioso. Cuando aterrizan, ¿no?, los pilotos de combate, también los MiG 21, y aterrizan ellos, bueno, se armó una absolutamente enorme, ¿no?, tremenda, porque fueron muchos los testigos, los militares de este centro, del Regimiento de Aviación 172, que observaron este objeto volador no identificado desde tierra, ¿no? También eran muchos los pilotos de combate que habían observado este objeto volador en días anteriores, e incluso algunos pilotos que no habían dicho nada de sus visiones, de sus avistamientos, en ese momento reconocieron que ellos también se habían encontrado con este objeto volador no identificado. Así que, como la cosa se le estaba escapando de las manos, el general Jurjevic dijo lo siguiente, según él declara en la entrevista. Dijo, bueno, vamos a ver, yo no he visto nada porque no he querido ver nada. Y vosotros tampoco habéis visto nada porque no habéis querido ver nada. Así que cada uno a su trabajo y olvidémonos del asunto porque nos vamos a volver locos, ¿no? Y él explica que esta es una de las razones, en muchas ocasiones, del secretismo ovni, ¿no? Que no hay una gran confabulación, no hay una gran conspiración para ocultar esto, simplemente que no hay ninguna explicación y, por lo tanto, pues no hay nada que hacer. Lo mejor es la callada por respuesta. Y que sea un arma secreta, que seguro lo ha pesado alguno, no explica prácticamente nada de lo que hizo este objeto, ¿verdad? No, porque, como digo, según las declaraciones de este general Jurjevic, realizaba una serie de maniobras absolutamente increíbles, ¿no? No es el único caso de los últimos días, si quieres. Muy... No, es que estoy mirando que la gente no lo ve, ¿no? Claro, y si tuviéramos una cámara aquí, pero es que Manuel me está mirando junto, a propósito de lo que había dicho ahora mismo, y como está, tú estás a sus espaldas, pues no se ve, ¿no? Se estaba riendo, ¿no? Dice, ay, es que podía ser un arma secreta, ¿no? Pues no lo podía ser, Manuel. ¿Ah, no? No, pues son no. Son dos globos de helio con las armas secretas. Al instante, ¿no? No. Mira, aparecen y desaparecen y no se extinguen, no, mira, no. Nadie defiende más la realidad del fenómeno ovni que yo por experiencia propia. Y lo sabéis, o sea, a mí me consta que el fenómeno ovni es real. Y a mí creo también, que en España, creo, me consta que creo. Es real. Que yo conozca, nadie ha investigado más casos de pilotos que un servidor. Yo he recogido uno a uno más de 1.500 casos, que se dice pronto. Desde 1954, el primero con el general Lemos Ferreira, que fue jefe de la Fuerza Aérea Portuguesa, pero que lo vio en España con toda su tripulación hasta ahora. O sea que es evidente que hay casos de alta extrañeza y que probablemente de todos los testigos OVNI, aunque no hay testigos perfectos, los pilotos de combate y los pilotos comerciales de más de 60 años, que la mayoría de ellos fueron pilotos de combate antes de pasarse a la vida civil, son los mejores casos. Pero eso también ha generado toda una mitología que no es real. A mí me rechina mucho, me suena muy extraño, conociendo la exigencia de los protocolos de un despegue en Scramble, no, de un despegue simplemente de un caza, que un general diga, pues ahora yo y dos colegas nos vamos a coger el alcaza y nos vamos a perseguir el OVNI, sin avisar a nadie. Me suena raro. Me suena muy raro que un profesional aeronáutico que no conoce el tamaño de la aeronave que está investigando pueda precisar que está a 10 kilómetros. Igual que si conoce el tamaño, porque necesitas esa variable para poder calcular la distancia, porque si no, ¿a cuánto está Venus si lo ves? Pues yo qué sé, tú ves una luz ahí. Bueno. Entonces, no te estoy diciendo que sea Venus, te estoy diciendo que me chirría, que me suena raro, y que testimonios de estos hay muchos, y lo de que no puede ser un arma secreta, es que decir que no puede ser un arma secreta es como decir, joder, un animal, Manuel, teratológico. Es que mira, no, porque ¿qué sabe hacía, lo que es un arma secreta? Hacía cosas que escapaban de las mira, leyes, claro, que también porque no salían en radar y lo veían muchos testigos. Hay millones de casos así. Todo el que vea un avión Stealth no aparece en los radares. Vamos, vamos a ponernos de acuerdo a una cosa. Te voy a hacer una Dios pregunta. Mira. Y además es que en España tenemos casos mucho más extraordinarios esos. Sanz Benito, jefe. Pero esto es noticia porque ha sido una declaración de hace unos días. Claro, sí. Oye, que yo no tengo ningún problema. Si quieres hablamos de ovnis y militares. Si quieres hablamos de ovnis y pilotos. Si casos hay muchos. Si casos inexplicados, muchísimos. Y casos en los que esos objetos realizaban una serie de maniobras absolutamente imposibles, muchísimos. Pero estamos hablando de casos militares. Pero hay casos civiles que no son ni pilotos, ni son absolutamente nada, y se encuentran con casos absolutamente increíbles. Es decir, a mí lo que, en cierto modo, me cabrea, es que, joder, en el año 2017, en La Rosa de los Vientos, estemos discutiendo sobre si el fenómeno ovni, en la mayoría de las ocasiones... Sí, pero Miguel, eso tampoco supone tragar todo. O son globos sonda. Es decir, obviamente hay muchas cosas que vuelan. Obviamente, claro que hay prototipos militares. Obviamente que hay malas observaciones. Pero, joder, los que estamos aquí, Bruno Cardeniosa, al menos algunos de los que estamos aquí, Bruno Cardeniosa, Josep Guijarro, Manuel Carballal y yo mismo, y yo contigo, muchos casos, hemos seguido casos que no tienen ninguna explicación. Pero es que no es ni uno, ni cinco, ni diez, ni quince, ni veinte. Los mismos ocurren en un pueblo de Sudáfrica, en uno de Lugo, en uno de Italia. Es decir, es un fenómeno universal que está ocurriendo constantemente y para el que no tenemos ninguna clase de explicación. Y aquí nos gusta comentar aquellos casos militares, porque hay pilotos, hay detecciones en radar, pero hay otros muchos en los que ni son pilotos, ni hay detecciones en radar, son mecánicos, son fontaneros o son lo que sean y se encuentran con este fenómeno. Y yo cada semana recopilo dos casos nuevos y algunos, joder, absolutamente inexplicables. ¿Cuántas veces ha dicho joder? Es decir, está siendo poseído por el síndrome de la Tourette. Es que no te das cuenta que no tiene sentido que cada vez que comente un caso ovni volvamos exactamente a la misma película. Bueno, porque... Si una mala observación, si un prototipo la militar... La discusión siempre se producirá, pero siempre se producirán por encima de esa discusión noticias e informaciones como la que nos trae Miguel Pérez León. Vamos a escuchar ahora las noticias en Onda Cero, pero antes de escuchar las noticias y la información, os vamos a anticipar algo que creo que también generará debate y discusión después de las noticias. Te hago la pregunta a ti porque se ha producido, Manuel Carvallal, y porque se ha producido una noticia al respecto. ¿Es la Ouija un juego? Rápidamente. 1, 2, 3, respondo otra vez. Y queda un minuto. Siempre lo fue. Así se patentó, así se comercializó. Y en el año 2017 todavía se sigue comercializando como un juego infantil. Antes, en una campaña en la que nos vimos involucrados, el juego salía para niños mayores de 3 años, se recomendaba. De 36 meses y, bueno, de 3 años. Y ahora, a partir de 8, creo que 6, 8 años, ya puede utilizarse el juego de la Ouija. Venga, seguimos la encuesta rápidamente, que quedan 40 segundos. Juanjo Sánchez Zorros, ¿es un juego? Sí, sí. Sí, ¿un juego? Pero ¿debe venderse sin ninguna trascendencia? No, yo creo que no. Sí, yo creo. Miguel Pedrero. Yo creo que no, sin ninguna duda. Sí, ni es un juego ni debe ser vendido. Yo, para nada, lo recomiendo. Bueno, pues creo que yo y Manuel nos vamos a quedar solos. Yo creo que es un juego, es una tontería y debe venderse más barato y es mejor jugar a la Ouija que al Monopoly. Eso te decía yo, que casi más peligroso el Monopoly. Sí, desde luego que sí. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero y nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos unos minutos más en la tertulia de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nosotros nos merecemos, ojalá nos lo mereciéramos porque son fantásticos los oyentes. Nos merecemos, es un triunfo poder contar ahí con ellos. Porque hay una frase que nos ha mandado uno de ellos, Francisco, a propósito de lo que comentaba antes. Juan José Sánchez Oro, una frase estupenda sobre esa división en el Islam, división en el mundo. En definitiva, él comentaba, y la frase que nos transmite de Suter del año 2007, Francisco Urbano, dice: no hay dos lados, no hay suníes y chiíes, no hay demócratas y republicanos, solo están los que tienen y los que no tienen. Yo creo que es una frase que resume no solamente el problema en el Islam, en estos países, sino prácticamente en todos. La diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Yo creo que eso es absolutamente todo. Y eso, Manuel Carvallal, ¿verdad que no saldrán a Ouija? Porque en la Ouija solo salen tontadas. ¿Cómo no va a ser un juego? Yo sí defiendo que es un juego y no tenemos que darle ninguna importancia. Se dice, la Ouija puede abrir una puerta al más allá. ¿Qué va a abrir una puerta al más allá? No, ¿sabes qué? No, tú piensas como yo, ¿eh? Sí, sí, no? Evidentemente, sí, sí, evidentemente. Pues yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Históricamente es irrefutable que la Ouija nace como un juego. La Ouija comienza cuando el espiritismo en Estados Unidos hace el tránsito de la tiptología a otro sistema de comunicación, que era que, bueno, sabéis de sobra que todo empieza con las hermanas Foss, con esos golpes que se oían en aquella pequeña casa de Hydesville, en Nueva York. Y, claro, como el sistema de comunicación, un golpe sí, dos golpes no, limitaba mucho la conversación, pues a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a ir diciendo las letras del alfabeto y cuando lleguemos a la letra, golpeas y vamos componiendo frases, vamos componiendo nombres, porque si no, ¿cómo te llamas? Pues consigue un no, no te vas allá a ir muy lejos, a menos que se llame sí, evidentemente. Claro. No. Y entonces pasó el tiempo y a alguien se le ocurrió que el sistema este de ir diciendo las letras y que diese el golpe en la A o en la B está bien, pero si tienes que ir hasta la Z, pues un poco coñazo, ¿no? Entonces se ocurrió, pues vamos a poner unas letras sobre la mesa y un vaso para con los dedos que indique... Antes, sin embargo, estaba el fenómeno de las mesas parlantes, ¿no? Que era mucho más complicado. Ese es el comienzo, se puede discutir, el comienzo de la Ouija nació como un juego, pero es que ahora hay una empresa norteamericana que sí, que la vende como un juego, y por eso te hacía la pregunta, porque eso claro. Se ha generado una polémica al respecto, ¿no? Sí, de hecho, Hasbro, que es la empresa propietaria de juegos como el Hundir la Flota, el G-Joe, el Cluedo, los Transformers, que además desde 2010 ha firmado varios acuerdos con la productora de cine Universal para llevar al cine varias películas basadas en sus juegos, Las aventuras de los G-Joe, o los Transformers, esa saga que estamos viendo cada 2x3, o esas películas, se han producido ya un par de ellas en ese acuerdo de colaboración entre Hasbro y Universal, pero hay otras muchas películas, se acaba de estrenar Verónica, basada en el caso Vallecas, en el que tiene, bueno, supuestamente basada en el caso Vallecas, en el que tiene un gran protagonismo también la tabla de la Ouija. Bueno, pues esta empresa de juegos ya vivió una polémica muy divertida hace unos 5 o 6 años, porque entre toda la oferta de tablas Ouija que incluían en sus catálogos de juegos para niños, sacaron una Ouija cookie, una Ouija rosa para niñas con florecitas, con, no sé si llevaba Dora la Exploradora o alguna cosa de estas, que le daba un aire más infantil, más de juego, ¿no? Especialmente enfocado al sector femenino de sus clientes. Y aquello generó una gran polémica por considerar que se daba un tratamiento sexista al contacto con el más allá, en fin, y este tipo de cosas. Se retiró en principio de las tiendas, pero con la llegada de la globalización que ofrece Internet, hace unos años ya tuvimos aquí un problema también con la Casa Borrás, que también produjo una tabla Ouija para niños. Pues aunque en su momento conseguimos retirarlas, o sea, se consiguió a través de varias iniciativas retirar la tabla Ouija de los juegos, de las tiendas, sobre todo por cómo se vendía, por esa puerta al más allá, por la posibilidad de contactarte con los espíritus, con la llegada del comercio por Internet, ahora tú puedes comprar por $19 una Ouija en Amazon o en eBay o en cualquiera de estos formatos, y resulta muy divertido ver los comentarios de los usuarios. ¿Qué dicen, por ejemplo? Hay cosas muy divertidas. Tú cuando te compras un CD o te compras una película o te compras cualquier cosa, tú luego puedes valorar al comprador y hacer tu comentario sobre la compra que has hecho, ¿no? Entonces, si tú le echas un vistazo a los comentarios que hay en Amazon o en cualquiera de estas tiendas online de las tablas Ouija, pues te encuentras con los comentarios, por ejemplo, de madres muy entusiasmadas porque sus niños están muy entretenidos. Porque contactando el otro día... con los abuelos. No, hombre. Aquí hay una que dice, sí, están muy ilusionados porque el otro día vino Michael Jackson. Ah, mira. Estuvieron charlando con Michael Jackson. Es muy amigo de los niños. Y con Gandhi, que está muy bien. Gandhi. Que si contactas con alguien, pues contactes con Gandhi. Claro, ¿no? Siempre, claro, pero siempre. Es mejor que un niño haga eso a que compre países en el Petrópoli. Sí, o a que compre armas. No, claro. O a que juegue. Pero vamos a ver. Yo no creo... estoy nada de acuerdo con eso. Nada. Vamos a ver. Yo no. todo el mundo con dos dedos de frente sabe lo que es. Y es una expresión del efecto idiomotor, como muy bien ha dicho... No lo mueve nada, lo mueve el dedo. Exactamente. Claro. Se han hecho un montón de estudios, hay montones de investigaciones que se han hecho en laboratorio con la tabla Ouija, y además es muy fácil de comprobar. O sea, cualquier persona que crea que hay algo más que eso detrás de la Ouija, lo único que tiene que hacer es, en vez de poner las letritas recortadas alrededor del vaso hacia arriba, que las ponga hacia abajo. Y solo va a contactar con extraterrestres. Será un experimento. La mejor forma, en lo que has dicho además, para decir que la Ouija no vale, es que podemos creer que tal persona ha contactado con Michael Jackson o que no. Oye, si alguno quiere creerlo, perfecto. Prefiero, Bruno, ya, es pero... Es más lógico decir que pero, no, ¿eh? Pero Bruno, Manuel, espera un segundo, vale. Miguel, porque es verdad, estoy absolutamente de acuerdo contigo. No hay espíritus en la Ouija. Pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que creamos que así sea y nos subyugue psicológicamente. Y ese es el riesgo que ha dado al traste en varias ocasiones, y tú los conoces muy bien los casos, de víctimas de la Ouija que han perdido sus vidas por consejos que esa tabla dichosa daba. Que yo no creo que sean del más allá, vienen de su interior, de su conflicto, de su historia, pero constituyen un peligro. Y no hay mejor forma de... Pero por esa razón de tres, también tendríamos que prohibir determinada educación, determinadas profesiones. Pero vamos a ver... Bolígrafo y este papel. O sea, la Ouija... Puedes hacer psicografía. Exacto. O sea, mi madrina se suicidó por culpa de una adicción a la puta psicografía. Sí. Se tiró por la ventana. Sí. Eso significa que una hoja de papel y un bolígrafo es algo más que una hoja de papel pero no te lo venden como un comunicador del más allá. Pero es exactamente lo mismo. De la misma manera. ¿Sabéis de la misma manera que no se puede decir que la Ouija era peligrosa porque abría una puerta al más allá? ¿Sabéis quiénes fueron los primeros? Los medios norteamericanos. Pero, porque les quitaba el negocio. Ya, porque de repente todo el mundo empezaba a contratar con los espíritus sin contratarles a ellos. Y dijeron, no, es peligrosísimo. Se abre una puerta a los espíritus del bajo. Pero vamos a ver, vamos a tener un poco de sentido común. Y reconozcamos, o luego podemos hablar, pero vale, admitamos que la Ouija no es ninguna puerta al más allá y que simplemente es pues una práctica que de algún modo conecta con el inconsciente de alguno o de algunos de los participantes, ¿vale? Y a veces ni eso. Vale. Bueno, y muchas veces sí. Pero está claro que el vaso no se mueve solo. Está claro que el vaso se mueve por una serie de movimientos inconscientes del músculo, en general de una sola persona, que es el llamado canal, no se sabe por qué, es precisamente esa persona. Esa persona no es consciente de que está moviendo el vaso, pero en realidad lo está moviendo. Vale, admitamos todo eso, ¿no? Independientemente de que la Ouija incluso está siendo utilizada hoy en día en psicoterapia, por parte de psicólogos, que eso también es verdad. Pero yo no iría a ese psicólogo, vale, te lo digo. Bueno, se están haciendo cosas muy interesantes, pero yo creo que un psicólogo que sabe lo que se trae entre manos puede utilizar perfectamente la tabla de Ouija para psicoterapia. Ahora, lo que no tengo tan claro es que una serie de chavales de 14 años estén preparados para utilizar la Ouija, no porque vaya a aparecer un espíritu del más allá, sino porque ellos pueden creer, como decía Josep, que están contactando con un espíritu del más allá, y ese espíritu del más allá puede desde atemorizarlos a decirles que tienen que desprenderse de su carcasa física. Y del mismo modo, y ha habido casos... Pero eso no ocurre. Ocurre muchas veces. Que no ocurre muchas veces. Hombre, y cuando ha ocurrido lo hemos debatido una vez cada 7 o 8 años. Tenemos que prohibir todo lo que cada 7 o 8 años genera. Pero no se trata de prohibir, se trata de... no recomendar. Es decir, yo creo que la Ouija lo tiene que hacer. Digo que es una tontada, pero no recomendaría jugar a la Ouija, evidentemente que no, pero tampoco jugar al Petropolis. Pero tú y yo podemos jugar a la Ouija. Aquí podemos hacer una Ouija y no pasaría absolutamente nada. Lo que no tengo claro es que unos chavales de 12 o 13 años puedan jugar a la Ouija y para ellos no suponga ningún riesgo y ningún peligro. Y en cuanto a lo del bolígrafo y el folio que decía Manuel, como siempre... en estos casos, está haciendo un poquito de trampa, porque obviamente yo no recomendaría a ningún chaval que se pusiera a hacer psicografías para contactar con el más allá a una persona que no tiene el desarrollo mental adecuado a ponerse a hacer psicografías en un papel. Ahora, si con un bolígrafo y un papel se pone a escribir relatos, pues fantástico. Ahora, mira, si se pone a hacer bolígrafo, una psicografía, con un pues bolígrafo no lo recomendaría. Con un bolígrafo y un papel, prefiero que un espíritu diga eso a que un ser humano lamentable escribiera, por ejemplo, Mi lucha, y se llamaba Hitler. Bueno, y lo hizo también con un bolígrafo y un papel. Hizo un daño mucho más real y medible de lo que se puede decir. Yo estoy de acuerdo con Miguel. O sea, una cosa es que una persona adulta, que ya sabe de qué va, lo haga. En plan, incluso tertulia, nos reunimos. Para divertirse. Porque es para divertirse. Mientras no lo estés consultando constantemente, que hay gente también un poco obsesionada y que ya es mayor y dice, a ver, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer hoy? Y directamente lo consulta. Y que si queréis, os cuento ahora un par de casos que son muy ejemplificadores. No, nos vamos a contar la semana que viene porque tenemos que hacer otra cosa, otra noticia. Pero creo que sobre todo un caso es yo creo que muy ejemplificador de lo que trato de explicar. Deja acabar a Silvia. Lo más importante para mí es que entre los chavales, y lo hemos hecho todos cuando éramos adolescentes, pues practicas, te llama la atención y lo que se vende es el morbo. Y el morbo que vende todo el mundo es el contacto con el más allá, lo creas o no lo creas. Y luego hay gente que, por lo que sea, pues tienen más opción a manipular a otras personas. Y ahí es donde está el problema, sobre todo con chicos inmaduros que todavía no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer, cómo les puede afectar, que quieren ser aceptados por el grupito correspondiente y a lo mejor se pone a hacer cosas que no debe de hacer porque el otro se lo ha dicho. O sea, que nos metemos en terrenos de arenas muy movidos. Y una cosa, sí, pero la mayor parte de adultos, casi todos, el 99,99%, no ha jugado a la Ouija y algunos hacen una serie de cosas tremendas. Y no han tenido que jugar a la Ouija siendo niños. Sí, pero ellos, tú, Manuel, también, todos somos hijos de las estrellas, hijos de las galaxias. Pero es que esa es una noticia maravillosa. Esa es una noticia que esto es un coitus interruptus. Sí, ¿verdad? Solo una frase, ¿verdad? Antes de que vayamos con las galaxias, que en el fondo estamos como casi siempre diciendo lo mismo. Sí. Es un juego. Pero es un juego que no recomendamos. Claro. Es un juego como otros muchos juegos. Sobre todo a los jovencitos. Como el juego de rol, ¿no? Como el juego de rol. O sea, justo, depende de la vulnerabilidad psicológica que tenga la persona. Justo. Hombre, no es lo mismo. Es igual. No, es ha causado más mal, más daño, más hay muertes. Y no tiene que prohibirse, por supuesto, pero es más medible el daño causado en algunas personas por juegos de rol y el problema no lo tenían los juegos de rol y otros juegos. Si el problema no es el objeto, las personas. El problema no es el objeto, es el sujeto. Claro, entonces, claro. La cuestión está, no, te digo, por ejemplo, en lo de la Ouija es cierto que hay un punto que puedes derivar a una disociación psicológica, porque ya es cuando tú dialogas con otra personalidad que está dentro de ti. Entonces, ese problema lo puedes tener, pero también es cierto que te puede meter mucho en el papel de un juego de rol y hacer una barbaridad, y todos conocemos también casos. Sí, pero entonces, hay que hacer lo que tú dices, yo creo que hay un término medio, que es un juego, pero evidentemente hay que poner alguna serie de condiciones de qué peligros puede contraer en función de quién los usa. Y de quién está preparado para jugar, entre comillas, a eso, y quién no. Como lo decía y como está, no estoy de acuerdo como con se eso. Estaba contando Silvia, casa sola. Qué difícil te lo ponen, Bruno. Hijos de las galaxias. Bueno, resulta que aquí llevamos años hablando de los posibles extraterrestres, ¿no? Buscando indicios, buscando pruebas, hemos hablado de muchísimos proyectos que han gastado millones de euros, de dólares, y resulta que los extraterrestres somos nosotros mismos. ¿Y por qué somos nosotros mismos? Sobre todo Miguel. Porque eso es lo que afirman los investigadores del Northwestern University, que ellos han elaborado un estudio basado en simulaciones con ordenadores. Ellos dicen concretamente que somos hijos de las cenizas de las estrellas lejanas. O sea, es algo súper maravilloso. Se han quedado tan anchos. Sí, sí, pero ¿por qué dicen esto? Pues porque dicen que los átomos, parte de los átomos de nuestro cuerpo, incluso en la mitad de la Vía Láctea y de otras galaxias, todo está relacionado, todos tenemos una transferencia intergaláctica, de tal manera que en su momento descubrimos, con bastante asombro, que teníamos pues una genética de neandertal, pues ahora resulta que tenemos también en nuestros genes, en nuestros átomos, esa posibilidad de ser extraterrestres. Entonces, en realidad somos mitad terrestres, mitad hijos del cosmos. ¿Cómo es esto posible? Hay un factor determinante y es los vientos galácticos. Antes comentaba Manuel el tema de una nova, otra nova, la supernova, los globos gases. Con pitorrillo, que somos hijos de los globos con. Bueno, pues para que algo de esos globos con pitorrillo vayan viajando a las diferentes galaxias, que se haga esa interferencia intergaláctica, es preciso y necesario el viento galáctico. Y el viento galáctico resulta que tiene una movilidad fantástica porque se mueven a cientos de kilómetros por segundo. Y eso es lo que consigue que se transporten esos átomos de una galaxia a otra. Sabemos perfectamente que las galaxias están pues alejadas unas de otras a millones de años luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que este proceso se pueda llevar a cabo? Pues que estos vientos, a lo largo de periodos que van desde varios cientos de millones de años o 2 millones de años, consiguen que esa transferencia de esos átomos se vayan de una galaxia a otra. Con lo cual, en conclusión, lo que hemos dicho, somos hijos del cosmos y que prácticamente ahora lo que tienen que hacer es todo lo que han estado haciendo en la simulación por ordenador lo están intentando ratificar con observaciones los telescopios, los astrónomos, tanto desde el Hubble, que lo están controlando, o observatorios que están haciendo los astrónomos con telescopios que están aquí en la Tierra. Y eso les va a permitir conocer también cómo han evolucionado las galaxias, porque hasta ahora se tenía el conocimiento que evolucionan de una manera, pero con esto que ya se sabe, pues se va a hacer este tipo de estudio. Con lo cual, resulta que hay extraterrestres porque somos nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Es decir, al final resulta, Manuel, que vas a ser extraterrestre. Claro, pero tanto sabemos buscar de qué galaxia. Mitad extraterrestre. Claro. Tanto buscarlo y lo eres tú mismo. Pero una lejana, Manuel, una lejana. El otro día me vio un piloto. Sí. ¿Ah, sí? Me vio, sí, pues hablando cierto con él y me vio, puede contarlo. Bueno, él también lo era. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Finalizamos como el anterior año. Os quiero mucho, pero me hacéis siempre pasarme tiempo. Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro, Miguel Pedrero, Josef Guijarro, muchas gracias por estar. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Y acaba de llegar desde Tierra Santa y desde Jordania. Ecos del pasado, un año más con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues aquí recién aterrizados y muy cansados, la verdad, pero entusiasmados con el viaje. Que habéis estado en medio mundo, por lo menos en la mitad del mundo que ha construido en el que estamos, en Jordania, en Israel, en Tierra Santa, en algunos lugares fantásticos como Jerusalén, el Muro de las Lamentaciones, el Mar Muerto y, como no, Petra, ¿no? Que es una de las ciudades, dicen algunos, que es la octava maravilla del mundo y lo acabas de comprobar, ¿no? Realmente yo creo que cuando hablamos de Petra la gente siempre se queda con lo que es el pórtico de entrada, es decir, con el edificio que se llama el misterio, pero la gente no se imagina realmente lo que es Petra. Eso es solamente una pequeña parte de lo que hay allí en ese lugar y lo que queda todavía por desenterrar. Yo la verdad es que tengo que decir que, como muchos, me quedaba con esa imagen inicial, y cuando he visto lo que supone realmente Petra, la maravilla que es, las construcciones que hay, las tumbas de los reyes, las tumbas del pueblo llano que también están allí, el antiguo núcleo donde vivía la gente, es impresionante, es una cosa única. Además, que cuando te cuentan realmente cómo se construía este tipo de enclaves dentro de lo que es la montaña, porque además están esculpidos en la piedra, es alucinante pensar que en la época en que se hicieron, la técnica llegara a esos niveles. Los esculpían de arriba para abajo, porque como es piedra caliza, si no se les hubieran derrumbado, lo cual es maravilloso porque piensas que a la altura en que tienen que empezar a construir, solamente el hecho de subir y poder empezar a esculpir arriba, me parece alucinante. que eso, como dices, es un lugar extraordinario. La gente conoce lo que está en la fotografía de ese pórtico, pero es que Petra son kilómetros y kilómetros de pórticos, de lugares extraordinarios y de mucho calor, ¿eh? También. Bueno, eso sí, eso hay que decir, que realmente cualquiera que quiera ir en esta época del año, que se lo tome con filosofía, porque hace muchísimo calor, hay que hidratarse muchísimo, hay que cubrirse la cabeza, porque la gente piensa que esto es como el sol de España, y no lo es un sol fuertísimo, que se puede acabar fácilmente con una insolación, y protección solar también, porque es muy fácil quemarse. Pero dicho esto, la verdad es que pese al calor y todo, vale, merece muchísimo la pena. Aparte, hay sitios que la gente, incluso gente que ha ido a Petra, no conoce. Porque, por ejemplo, ¿tú sabías que subiendo arriba de todo, no donde está el monasterio, que hay un pequeño monasterio, sino por el otro lado, donde están las tumbas, las primeras tumbas, subiendo arriba del todo hay un antiguo altar de sacrificios? Esto, por ejemplo, preguntas a Lorenzo luego que te lo comente, porque es un enclave alucinante con unas vistas impresionantes de lo que es todo Petra y es muy poco conocido. Es que Petra, como decimos, hay cosas que no se conocen y mucha gente desconoce que a poquitos kilómetros está uno de los lugares. Bueno, ¿cuántas películas se han hecho? Bueno, pues el lugar es como en las películas, el Mar Muerto, y te pones en negro y te puedes bañar tumbado, ¿eh? Y leyendo bueno, el periódico. Eso lo hicimos todos, como te puedes imaginar. Nos fuimos una mañana, bajamos a las 9 de la mañana a bañarnos toda la gente que fuimos al Mar Muerto. Fue unas risas, porque además yo nunca había estado bañándome, o sea, he pasado porque había estado en Israel, pero no me había bañado nunca en el Mar Muerto. Y tengo que decir que hay dos cosas que llaman la atención. Una es la ligereza con la cual te sientes dentro de ese agua, que evidentemente es mucho más densa por la cantidad de sales que tiene y de yodo y de mil de minerales que contiene esa agua. Pero la segunda es que el hecho de que tenga tanta sal y que esa sal está tan superficial genera que la parte baja sea mucho más caliente. Hay una capa encima muy fina, que es donde están las sales, que es bastante más fría, con lo cual hay un contraste curioso. Pero aparte es como gelatinoso, es decir, la piel se queda como con una capa, como si te hubieras echado aceite de ese que te echas después de la ducha, y ese efecto lo produce la sal. Algo realmente, si nadie ha ido, si hay personas que no han ido y van, realmente que lo prueben, pero solamente por la sensación de que da ese tipo de agua. Y cruzasteis la frontera y os encontrasteis en Israel, en muchísimos sitios, y como no, en el Muro de las Lamentaciones. Por supuesto, además tuvimos la gran suerte, que no es habitual porque hay que reservarlo con tiempo y las visitas son limitadas, de poder descender a lo que es el muro más antiguo. Es decir, nosotros solamente vemos un trozo del muro que está por encima de la tierra, pero por debajo hay lo que son los cimientos de ese muro, que además cada vez que vas bajando, lógicamente, el muro es más cercano a lo que es la construcción del primer templo. Y de hecho, si llegas a la altura de lo que sería el primer templo, donde se ha construido, puedes tocar la piedra original de aquella época, lo cual sinceramente transmite una serie de sensaciones muy especiales el pensar que estás tocando realmente esa piedra original, esas primeras piezas de piedra, que más son enormes, que las tallaban de una manera más muy peculiar. Si vais, realmente vale la pena reservar para bajar y ver realmente los sótanos del muro, ver realmente los cimientos originales del muro, porque además, como te decía, a diferencia que la parte alta, que son como trozos de piedra mucho más pequeños, la parte baja son trozos enormes de piedra que hicieron en su momento trabajar Herodes y que además son parte de la historia, y te das cuenta de la técnica que utilizaban, por qué lo hacían de esa forma, bajo qué propósito, y la grandiosidad de este hombre que quería realmente construir algo único. Un lugar único, Israel, Jerusalén, Jordania, por supuesto, lugares cargados de misterio como los que nos vas a contar aquí a lo largo del año, los ecos del pasado. Si se pudieran captar todos los ecos del pasado que habrá allí, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Es un lugar mágico. Y luego está, que ya lo vamos a contar a partir de la semana que viene, pero ya lo notificamos desde este mismo instante. Ya estáis trabajando un nuevo Congreso del Misterio, ¿no? Efectivamente, ya podéis comprar las entradas. Será el 10, 11 y 12 de noviembre en el Hotel Meliá de Madrid, como las dos primeras ediciones. Y bueno, ya os puedo anunciar que tendremos ponentes de la talla de Lorenzo Fernández, Josep Guijarro, Miguel Blanco, Juan Ignacio Cuesta Millán. También tendremos, por ejemplo, a Miguel Pedrero, ¿Cómo no? Además, yo creo que es un elemento difícil de que venga un congreso y lo hemos conseguido al padre José Antonio Fortea, que es uno de los pocos exorcistas que tenemos aquí en España y autorizado por el Vaticano y reconocido por el Vaticano. También tendremos a Miguel Ángel Pertierra hablándonos de milagros médicos, de casos de ECMs, por ejemplo. También tendremos a Javier García Blanco hablándonos de la historia negra de los papas, un tema apasionante. O, por ejemplo, a Miguel Ángel Tobías, que nos hablará de Renacer en los Andes, una experiencia al borde de la muerte que cambió su vida. O incluso el domingo podremos hablar también, por ejemplo, de los ocultismos y del misterio del franquismo con José Luis Hernández. También un tema novedoso, diferente y apasionante. Habrá la entrega. Perdona. Y te decía que el 10, 11 y 12 de noviembre, ¿no? Ese fin de semana entero, viernes, sábado y domingo. Exacto, es viernes por la tarde, sábado entero y domingo por la mañana. Deciros también que el viernes, cuando acabemos el congreso por la noche, se habilitará una ruta, que será una ruta del Madrid Mágico, que se vende aparte del congreso, pero quien quiera puede acompañarnos. Una ruta que además haremos pues con 3 o 4 guías del mundo del misterio y recorreremos aquellos enclaves de Madrid donde han ocurrido sucesos inexplicables, donde la leyenda y el mito superan la realidad. Y el sábado por la noche habrá una mesa redonda con varios de los ponentes y que también será un tema divertido, apasionante y que, bueno, que seguro que la gente lo disfrutará. Y acabaremos el domingo. ¿Y las entradas, la gente en internet y dónde puede acudir? Congresomisterio.es. Congresomisterio.es. ¿Y el domingo qué más nos vas a decir? Y el domingo os voy a decir que también hay otro tema, por ejemplo, que hasta el momento no se había tocado nunca en un congreso y creo que es un tema también muy interesante por parte de Juan José Revenga, que es el tema del vudú y de los zombies. Yo creo que es un tema también que nos cae un poco lejos culturalmente, pero es súper interesante y además yo creo que hasta bastante inquietante, diría yo, porque pensar que realmente hay culturas y hay países donde esas prácticas se llevan a cabo y donde realmente se consumen, digamos, sustancias que pueden hacer entrar en un trance de ese estilo, realmente yo creo que impresiona y asusta según cómo. Congresomisterio.es, ahí está toda la información y hablaremos, por supuesto, aquí en Los Ecos del Pasado sobre ese tema, sobre ese congreso con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros y buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. Esta temporada Mujeres con Historia se traslada al domingo y vamos a comenzar rescatando del olvido a una científica que tenía un concepto muy claro de la vida y que fue una auténtica pionera en su campo: estudiar el posible tratamiento de enfermedades raras. Estáis hechos para resolver todos los problemas posibles que nazcan de vuestro aumento de capacidades y para, hasta voy a decir una frase que no está muy admitida en el mundo científico, estáis hechos para ser felices. Ella se llamaba Gertrudis de la Fuente, digo se llamaba porque nos dejó a principios de 2017. Su mente preclara le convirtió en una pionera del mundo de la bioquímica. Lamentablemente es una desconocida para la mayoría de los españoles, y eso que estuvo al frente de la comisión del tan temido síndrome tóxico de la colza. Yo nací en Madrid en 1921, en un momento en que España lloraba amargamente las derrotas de su ejército en el Marruecos. Se cantaba aquello de en el barranco del lobo hay un manantial que mana sangre de los españoles que murieron por la patria. La gente en voz baja decía, por la patria o por las minas de fosfato. Gertrudis Turis, para los amigos, era de familia humilde. Su padre, maquinista de ferrocarril, ya tenía una hija cuando ella llegó al mundo. Turis nació raquítica y prematura. Su hermana, que era 9 años mayor que ella, prácticamente le crió al tener una madre con una salud muy precaria. El trabajo de su padre le encantaba y decidió que sería maquinista de tren como él. Luego descubriría que aquello era una auténtica quimera, pues una mujer ni siquiera podía plantearse tal propósito en aquella época. Lo que sí tenía claro es que iba a ser una niña muy estudiosa. Tanto que a su padre le ponía de los nervios que su hija fuera tan sabionda. Decía, Y ahora viene la jodida niña y te dice lo que tienes que hacer. Su familia se trasladó por trabajo a la Charca del Ancho, un arroyo de Malpartida, en Cáceres, donde estuvo hasta los 13 años de edad. Allí, según confesaría, forjó su personalidad y también sus principios. Los estímulos que recibió en aquellos momentos le acompañaron a lo largo de toda su vida, siendo su abuelo Pedro una figura clave, ya que como buen masón supo transmitirle su pasión por las nuevas tecnologías y la fascinación por el progreso. En 1931, cuando tenía 9 años, se proclamó la República y aquello le impactó tanto porque resulta que había muchísimos comentarios alrededor de su entorno. Yo escuchaba, ¿qué será esto que pasa? Porque algo grave está pasando. Porque decía el albañil, está la cosa que arde. La visión de aquellas mujeres independientes en la República que luchaban por la igualdad de derechos se convirtieron en sus referentes. A través del liberal había conocido a los intelectuales y a las mujeres inteligentes que la República había sacado de la oscuridad. Y entre ellas Victoria Kent. Entonces yo decidí que quería ser como Victoria Kent. En 1936, justo cuando llevaba unos meses realizando el bachillerato en Madrid, estalló la temida guerra civil en España. Aquello provocó miles de muertos y una paralización del país, incluidos los estudios de cientos de jóvenes. Gertrudis sobrevivió como pudo con su familia y tuvo que esperar al final de la guerra para lograr terminar el bachillerato. Su nueva meta era estudiar matemáticas en la universidad, pero en aquellos años las matemáticas estaban vetadas a las mujeres. Tampoco pudo estudiar física, su segunda opción, por el mismo motivo. Al final, por descarte, tuvo que estudiar químicas. Esa era la única salida profesional que le quedaba de las materias académicas que le gustaban. Al parecer, los laboratorios sí se mostraban receptivos a contratar mujeres, al igual que las farmacéuticas. Ambos territorios eran poco hostiles con las féminas. Entré en la universidad, qué emoción entrar en la universidad. Y al año 48 me licencié. Y nada más terminar mi carrera, que ya estaba dando clase para sacarme algún dinero, me permitía, estando en Chamartín toda la mañana, luego por la tarde, irme a hacer la tesis doctoral a la Facultad de Farmacia. En farmacia, pues por lo menos había un departamento de bioquímica y pues allí me fui y me admitieron el profesor Santos Ruiz porque ya me había empezado a gustar la bioquímica. En aquella época prácticamente era una rareza que una mujer estudiara en la universidad. Muy pocos tuvieron aquella oportunidad y desde luego Turis supo aprovecharla. El doctor Santos Ruiz fue uno de sus mentores en la Facultad de Farmacia y la persona que le ayudó a sacar su tesis doctoral adelante gracias a una beca. Con él comenzó sus primeros trabajos de investigación sin cobrar absolutamente nada. Y para poder comer, daba clases de ciencias en un colegio de enseñanza primaria por la mañana y por la tarde se afanaba en su tesis doctoral. Eran tiempos muy pero que muy complicados donde muy pocos tenían el privilegio de estudiar y claro, debían utilizar su ingenio para comer y sobrevivir. Las circunstancias eran sí que eran muy difíciles, era un tiempo de restricciones, cortaban la luz, cortaban el agua. Yo muchos días me he llevado la comida y un bocadillo de acelgas y un puñadito de higos secos y cosas así. Creo que la capacidad de adaptación funcionó, es una de las virtudes y de las cualidades más valiosas que tenemos. En la facultad conoció al bioquímico Alberto Solís, con el que trabajó e investigó en el departamento de enzimología, y con él publicó varios artículos en la prestigiosa revista Nature. De hecho, Gertrudis fue la primera española en publicar en dicha reconocida revista científica. Uno de sus mayores logros fue la introducción de la bioquímica en la medicina. Ese asunto fue determinante para diagnosticar enfermedades, sobre todo enfermedades raras, cuya cura era desconocida. Gracias a Alberto Solís y a Gertrudis de la Fuente, se desarrolló el Instituto de Enzimología adscrito al CSIC, que hoy en día es el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Solís. Las investigaciones que ellos realizan pues están centradas en fisiopatología, en metabolismo, en estrés celular y también en biología del cáncer. Turis y su equipo estudió el remedio de las personas intolerantes a la lactosa, entre otras enfermedades. Los niños intolerantes, los niños que cuando les daban leche se ponían a morir. Bueno, pues en aquel mundo desconocido cambié completamente. Entonces me entregué en cuerpo y alma a la enzimología aplicada a la clínica en todas las facetas que fueran posibles. Tantas enfermedades de las que yo intuía que se podía saber algo más. Y así, claro, cuando terminé tenía un montón de amigos en los hospitales y la satisfacción de pensar que algún que otro niño y algún que otro adulto también, por supuesto, se beneficiaría de lo que habían aprendido los médicos de mí. Gracias a sus magníficos contactos y sobre todo a su rica experiencia, fue la elegida para presidir la Comisión sobre la Enfermedad de la Colza. En los años 80, como sabéis, unas 20.000 personas y otros dicen que 70.000 se vieron afectados por lo que llamaron en principio una neumonía típica. Después afirmaron que la causa era la ingesta de aceite de colza desnaturalizado. Más tarde hemos sabido que no solo el aceite causó la muerte de 1.800 personas y las múltiples secuelas en otras, sino que una terrible combinación de insecticidas usada para tomates podría ser el agente que envenenó a estos inocentes. Las pruebas científicas fueron determinantes y varios empresarios implicados condenados. There are many, many crazy things that will keep me loving you. Gertrudis de la Fuente dedicó su vida a la ciencia. Logró una plaza por oposición en el CSIC y una cátedra en la Universidad Autónoma, donde estuvo dando clase a las nuevas generaciones hasta casi el final de sus días. Afirmaba con satisfacción que era una auténtica adicta a la enseñanza y por eso no entendía por qué los gobiernos trataban tan mal a la ciencia. La ciencia es una víctima del, digamos, de, no me atrevo a decirlo, pero es la incapacidad de los gobernantes para saber lo que verdaderamente conviene al país. No sé si lo supieran, si lo harían, pero parece que no lo saben, porque la investigación científica es la fuente más segura de progreso de las naciones. Ahora mismo, por ejemplo, les voy a decir solamente la biotecnología modificando las condiciones de los cultivos, las ciencias que tratan de la conservación del medio ambiente, la ciencia de materiales que permite cosas como, por ejemplo, el grafeno, una sustancia que va a sustituir a todos los lubricantes de una manera prodigiosa. Y sobre todo, la que está al caer y va a venir pronto, que va a ser una disponibilidad de energía barata, limitada y no contaminante. Eso está al caer. Y bueno, todo eso es de una riqueza que nadie se la imagina, pero los políticos ni siquiera saben que existe y entonces tratan la investigación como si fuera un conjunto de individuos que llevan bata blanca, que dicen tonterías y que, bueno, lo mejor es mantenerlos tranquilitos, que no dan guerra. Eso es la situación de la ciencia actual. Es desoladora, lo admito. Siempre alerta a todos los avances, se lamentaba de que las mujeres no tuvieran la misma oportunidad que los hombres a la hora de dirigir los departamentos de ciencias. Sin embargo, como científica, se sintió realizada, sobre todo por su gran contribución al avance de la medicina. Asimismo, su trabajo fue reconocido en numerosas ocasiones, como cuando el Club de las 25 le otorgó el premio anual a toda su labor en el año 2014. Por entonces, Turis tenía 93 años. Escuchamos a Rosa María Calaf. Gertrudis es cátedra honorem en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, premio Ramón y Cajal y comendadora de la Orden de Alfonso X el Sabio, y lideró la Sociedad Española de Bioquímica y coordinó las investigaciones sobre el síndrome tóxico provocado por el aceite de colza. Y asimismo presidió la Comisión de Investigación Básica sobre el caso. Gracias. Su inteligencia y sabiduría le hizo sobreponerse a los tiempos difíciles de la época franquista y convertirse en una mujer de ideas liberales que admitió no tener ningún miedo a la muerte, porque nuestro cerebro sabe muy bien qué hacer en esos críticos momentos. Lo que sí está, parece que bastante probado, es que en las proximidades inmediatas de la muerte hay una desaparición de todos los dolores, las preocupaciones y las angustias. Y la gente lo describe como un estado de una gran placidez. Porque lo que sí conocemos del cerebro es una descarga de lo que llaman cannabinoides naturales, que son una sustancia que el cerebro descarga cuando bien lo tiene y que te hacen desaparecer todo. Y te, pues son la droga, como una droga natural. Tenemos una droga natural para los momentos de angustia. La gran Turis falleció en enero de este año. No tuvo hijos biológicos, pero sí muchos hijos intelectuales que seguirán su estela investigando y ahondando en los retos científicos que quedan por resolver. Si logramos conocer nuestro cerebro a fondo y hacer un uso correcto y honesto de nuestro conocimiento, habremos resuelto lo que nadie se imagina. Las posibilidades son inimaginables. Usar los nuevos conocimientos con honestidad, porque si se usan para sacar dinero solamente, estamos perdidos. Los audios que habéis escuchado pertenecen al documental Gertrudis, la mujer que no enterró sus talentos, producido por Centa Films. Y quiero agradecer a la rosaventera Marina Rodríguez por sugerirme que hablara de Gertrudis de la Fuente, un auténtico icono de la ciencia que había que recuperar del olvido, como tantas féminas que siguen anónimas a lo largo de la historia. Turis ya es uno de los nuestros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Y las fronteras del futuro que nos va a presentar cada noche en esta sección, en esta nueva sección, Javier Sevillano, nos habla sobre ese futuro, las cosas buenas, algunas cosas que no son tan buenas, pero cosas que van a pasar y que están aquí muy cerquita. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Primero quería hacer un inciso. Claro. ¿Cuántas Gertrudis de la Fuente y cuántos Alberto Sols necesita este país? Ay, ay, es verdad. Mucha gente que construye futuro, y que no nos asustemos por ese futuro, aunque nos haga hombres en máquinas. En el futuro, que pensamos en cosas en negativas, pero también la biotecnología, la aplicación de la tecnología al cuerpo humano, a lo biológico, está consiguiendo y va a conseguir, y nos lo vas a contar, cosas muy importantes, casi mañana ya. Sí, avances que hace muy poquito tiempo teníamos como casi cuentos de ciencia ficción, ya están teniendo lugar y ya se están produciendo a lo largo de todos los laboratorios que están practicando, digamos, esta nueva concepción de la ciencia, que es la tecnología aplicada a seres vivos, ¿no? En seres vivos unicelulares o pluricelulares. Pero esa tecnología, esos avances científicos están ya aquí, además están solucionando multitud de cuestiones que hasta ahora teníamos un poco en el aire, que el hombre tenía hasta ahora en el aire, y que además están en todos los ámbitos de que se nos pueda ocurrir, desde ámbitos de investigación puntera en conquistas de otros planetas, hasta en mejora de la salud, mejora medioambiental, mejora de alimentos, bueno, multitud de ellas. Unos están ya en marcha y otros que se empiezan a adivinar en estos días, en estas fechas, en estos momentos, pero que van a ser realidad en un futuro. Evidentemente hay mucha producción de esto, unas investigaciones llegarán a buen puerto y otras no llegarán, pero ese es el mundo de la ciencia, ¿no? De los avances científicos y tecnológicos, no todos desafortunadamente llegan a buen puerto. Y hay bacterias que tienen un papel principal, sí, ¿no? Sí, exactamente. En esta nueva concepción de la ciencia aplicada ya al día a día, al constante vivir nuestro en este planeta, pues las bacterias, los hongos, las levaduras, las algas incluso, tienen un papel preponderante, porque de lo que es capaz todos estos organismos manipulados genéticamente y en laboratorio para disponer de ellos, pues nos permiten lo que hablábamos antes, desde conquistar un planeta. Es decir, si nosotros queremos en Marte, por ejemplo, que es el planeta en el que más estamos insistiendo ahora, una de las avanzadillas va a ser el enviar, por ejemplo, bacterias que puedan colonizar antes que nosotros y la atmósfera marciana, y hacer que cuando nosotros lleguemos ya no sea una atmósfera tan contraria a nuestros intereses, ¿no? Hay multitud de proyectos en este sentido e incluso la posibilidad de que estas bacterias, cuando ya hayan cumplido su misión, lo que ocurra es que se autodestruyan, se autofagociten, para no perjudicar el ecosistema del planeta, o bueno, esto también trasladado a sitios dentro de nuestro planeta terrestre, ¿no? Es decir, es un mundo fascinante que está abriéndose ahora mismo. Es un mundo en el cual no solamente vamos a mejorar de nosotros en el futuro la aplicación de la tecnología al ser humano, sino que vamos a mejorar todo, vamos a mejorar en nuestro entorno. El ejemplo del uranio es un ejemplo que se puede extrapolar a muchas cosas, pero es muy interesante. Es, ¿no?, muy interesante. Mira, es la doctora Gemma Reguera, que trabaja da clases en la Universidad de Oviedo, pero ella sus trabajos de experimentación los lleva a cabo en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, ¿no? La doctora Reguera y su equipo han puesto en marcha, por así decirlo, una bacteria que ha denominado Geobacter sulfurreducens, a ver si lo digo bien, sulfurreducens, que el apellido se las trae, pero sabes que todas estas cosas van siempre en latín y tal. Entonces, es una bacteria capaz de controlar, por así decirlo, el uranio. Vamos a situarnos. Si el uranio, una central nuclear, que es una de las energías que hay que tener en cuenta, queramos o no, debido a la mayor demanda cada vez de energía que tenemos en el mundo, hay que contar con la energía nuclear, y entonces es posible que como ocurre a veces, una central nuclear tenga una fuga, y evidentemente, como todas se refrigeran por agua, van al agua. El uranio se puede diseminar por el agua e incluso contaminar hasta agua, fuentes de agua potable. Esta bacteria lo que hace es que capta el uranio disuelto en el agua y lo va, como digamos, para entendernos, compactándolo, y entonces es posible saber en qué zona y reducir la extensión de contaminación del agua y reducir todo eso a una zona donde podamos controlar esa contaminación. Bueno, también es posible que incluso llegue a ¿cómo diríamos? No destruir, sino hacer desaparecer, por así decir, todos los problemas adjuntos que lleva el uranio en esta situación. Porque si absorben, gracias a esta biotecnología, algo tan pernicioso como es el uranio, tan por pernicioso ejemplo, para todo y también para la salud, si se absorbe el mal, no hay consecuencias de ese mal, ¿no? Exactamente, eso es lo que ocurre. Es una de las múltiples facetas que tiene la manipulación genética de microorganismos. Esto, bueno, es posible, entre otras muchas cosas, gracias a los avances que ha habido ahora. Por ejemplo, conocemos en este programa, además, hemos hablado del doctor Francisco Juan Martínez Mójica, de la Universidad de Alicante, que es un poco el creador, por así decir, de la técnica del el CRISPR, que llaman los científicos, que es la facilidad que él ha hallado un método para una parte del genoma, que es la que se repite secuencialmente, poder cortar y pegar, y gracias a esa técnica que él la ha ideado de una forma muy básica, pero que va a ser muy importante en el futuro en este área del conocimiento, ¿no? Permite entrar, digamos, en el ADN de cualquier ser y poder cortar y pegar introducir en esa, una zona, por ejemplo, de tumores o algo así, poder, digamos, restaurar in situ donde está realmente el problema en el ADN y poder solucionar problemas que hasta ahora son completamente, se nos van de las manos. Por ejemplo, uno de los con los que ya se está investigando es el famoso y temible melanoma de piel, ¿no? Uh-huh. En esto ya se ha probado, ya se ha realizado y está dando muy buenos resultados en la fase de experimentación que se encuentra en estos momentos. Hay extraordinarias aplicaciones, como nos estás contando, de la biotecnología, tan extraordinarias como la que puede servir para conseguir nuevas formas de energía. Exactamente. Está claro que la energía va a ir aumentando su demanda cada vez más. ¿Qué podemos hacer o qué está haciendo la tecnología más avanzada, la biotecnología en esta faceta? Pues bueno, lo que está haciendo es que si, como hemos hablado antes, hay bacterias, hay microorganismos que pueden vencer, por así decirlo, los daños ocasionados por el uranio, y también esto aplicado a las fugas de hidrocarburo, es decir, de petróleo, de gasolina, todas estas que ha habido en el pasado, pues con bacterias ya se está combatiendo estos problemas. Bueno, pues si una bacteria puede hacer eso, una bacteria también puede crear energía. ¿Y cómo puede crearla? Bueno, pues lo que se está estudiando es bacterias, hongos, fundamentalmente levaduras y también algas marinas. Son, digamos, los objetos en los que se está, objetos, microorganismos en los que se está trabajando para producir biocombustibles tan por los que hay que apostar de cara al futuro y para reducir el consumo y la dependencia de los hidrocarburos, fundamentalmente bioetanol, pero también y que es menos agresivo para el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, también hay que saber gestionarlo, el bioetanol, sí, que tiene sus problemas. Todo esto evidentemente tiene unas facetas muy positivas, pero también hay que saber controlar las facetas negativas que conlleva, ¿no? Hay en este aspecto de la energía hay un tema muy importante, muy bonito, que está todavía por explorar, que son las biobaterías. A ver si lo resumo muy brevemente. Todo ser vivo, microorganismo unicelular o organismo pluricelular, generamos energía aprovechando lo que consumimos, ¿no? Y la almacenamos en el famoso en el ATP, en el adenosín trifosfato, ¿no? Bueno, todo esto va junto. Se debe a un proceso de oxidación y reducción de los compuestos que ingerimos, ¿no? En este proceso de oxidación y reducción lo que hay es una transferencia electrónica, ¿no? Y entonces, si en el momento de esa de transferencia electrónica entre electrones y diferentes compuestos podemos introducir un cable entre esos dos compuestos, ¿qué saldría de ahí? Evidentemente una corriente eléctrica. Es decir, la idea es que podríamos convertir cualquier molécula y cualquier organismo en una batería potencial, una batería, una biobatería. Es decir, las posibilidades que nos da esta puerta que abre la ciencia son inmensas. Lo que pasa es que hay que ir despacito, despacito y poquito a poco. Y no tener miedo que no va a ocurrir en el futuro una mutación, que no, no. Los seres humanos, gracias a la tecnología, vamos a conseguir ser mejores seres humanos. Hombre, evidentemente, física y mentalmente, todo esto, ¿no? Ahí abre las puertas también a una serie de cuestiones morales que hay que tener en cuenta. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta noche. Volvemos el próximo fin de semana, la noche del sábado al domingo, a la 1:30 de la madrugada. Quedaos en Onda Cero. Adiós.